aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Pues aquí estamos una semana más para hablar, entre otras cosas, de este terror covidiano que se extiende por toda Europa. Sed bienvenidos una semana más a aquí La Voz de Europa. Por petición de algunos oyentes, pues hacemos publicidad ahora al principio de aquellos sitios donde podéis encontrarnos. Estamos, por supuesto, en Facebook, en Twitter, en nuestro canal iVoox, donde colgamos todas las semanas estos programas, y últimamente tenemos dos proyectos nuevos, nuestro canal de Telegram y nuestro canal de YouTube, donde intentamos siempre que podemos grabar programas en directo. Os anunciamos ya en exclusiva, por así decirlo, que es este jueves, si todo va bien, si no hay ningún problema, tendremos a dos grandes especialistas, dos disidentes, un médico y un virólogo contestando o yendo un poco contracorriente de esta pandemia y de esta versión oficial que nos están imponiendo en masa todos los partidos y todos los medios de comunicación. Pero antes de ese directo del jueves, por supuesto, hoy estamos aquí con vosotros para hablaros de la actualidad de España y de toda Europa. Y como siempre también nos acompaña nuestro amigo y nuestro compañero Vicente Estarelles. ¿Qué tal estás? Hola, ¿qué hay? Muy buenas tardes, Miguel. Pues eso, como tú bien dices, un martes más aquí para desgranar un poco a nuestro estilo la actualidad nacional. Contarla desde nuestro prisma particular. Un saludo a todos esos oyentes que tenemos en todos esos canales que acabas de nombrar y alguno más que habrá. No os preocupéis que la censura no va a poder con nosotros. Y esta semana el segundo invitado de este debate es nuestro amigo también, Dark Celtic. ¿Qué hay? Hola, buenas tardes. Un saludo a toda la audiencia. Un placer estar aquí de nuevo con vosotros. Pues bueno, Dark, si quieres tú mismo, eres el invitado de esta semana. La semana pasada ya hablamos de la posibilidad de que nos intentaran llevar a un nuevo encierro masivo, a un nuevo confinamiento. Algunos oyentes nos acusaron de ser algo catastrofistas, de ser algo alarmistas, pero vemos cómo esta semana parece que se ha acelerado de manera radical esta agenda covidiana y ya no se ve tan raro la posibilidad de que haya un nuevo encierro, o por lo menos de que nos impongan, Dark, medidas realmente contundentes. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, sí, la verdad es que a mí no me sorprende tanto porque ya había rumores en marzo de que el segundo confinamiento venía y era imparable, o sea que yo en ese momento tampoco me lo quise creer porque la verdad es que uno trata de evitar esos pensamientos, pero al final es que la realidad se impone y está claro que, bueno, han pisado el acelerador estas últimas semanas. En España ya llevan pisándolo, como siempre, desde un poco antes, pero bueno, ahora ves toda Europa Occidental que han pisado el acelerador con todo este tema de la pandemia, ¿no? Y realmente es una pena porque yo a nivel personal conozco varias personas con pequeños negocios y realmente es que no les dejan vivir. Yo creo que si no hubiera habido un segundo confinamiento, muchos de ellos se hubieran podido recuperar mal que bien, pero ahora con esto definitivamente es que les están dando la última estocada. Conozco mucha gente en el ERTE que no sabe qué van a ser de ellos porque sus empresas no saben si van a poder tener liquidez cuando vuelvan, si van a tener que cerrar y echarlos todos a la calle. Yo mismo también estoy en una situación así como en el limbo con mi empresa y realmente hay muchísima incertidumbre. Y si continúan por esta línea, por lo que llevamos diciendo tiempo, va a ser peor lo económico que el supuesto virus, ¿no? Y nada, habrá que ver cómo evoluciona la situación. Pero por lo menos en Europa Central y en Europa del Este no se están dejando tanto. No sé si ayer o hace dos días en República Checa también anunciaron medidas parecidas a las nuestras, iban a cerrar también la hostelería, etcétera, y salieron a la calle y bueno, parece que van a dar marcha atrás, ¿no? Como ya hace unos meses pasó en Serbia. Lo que pasa que realmente no sé si veo yo ahora mismo al pueblo español preparado para eso, para salir a la calle de verdad. Están todos demasiado, tienen todos demasiado miedo, demasiado miedo. Yo lo que veo aquí es miedo, terror, pavor, cero cuestionamiento. La verdad es que en cuanto tú dices algo, todo el mundo salta, bueno, la mayoría de personas salta por ti. Yo soy muy, no me puedo creer que a estas alturas la mayoría de la gente todavía no se cuestione nada. O sea, de verdad, hay muchísima gente, la mayoría de los que yo conozco, que todavía no se cuestionan absolutamente nada. Que no tienen por lo menos un mínimo de dudas sobre lo que nos están contando, ¿no? Y después de habernos mentido descaradamente día sí, día también. La verdad es que veo el futuro aterrador en este aspecto, pero bueno, esperemos que despertemos a tiempo. Si no, la verdad veo un futuro bastante, bastante negro en este país. Pues sí, tío, tienes razón. O sea, la gente, muy poca gente. Yo no diría que no hay gente que está despertando. Sí la hay. Lo que ocurre es que somos una estricta minoría. Estamos señalados. Somos los que nos preocupamos, nos ponemos, llamamos al bozal, lo llamamos el quitamultas, porque vamos, pero por lo menos para la mayor parte de nosotros así es. Lo llevas porque no tiene más remedio. A mí en el trabajo me obligan a llevarlo. Porque los clientes nos lo piden y yo no tengo más remedio que llevarlo porque, bueno, al fin y al cabo, mi empresa me paga, me pide que lo lleve y lo llevo. Todo esto es como le digo yo, enrevesado de lo que nos parece. Se está funcionando la ingeniería social, está funcionando el miedo, está funcionando y muy bien. La gente lo venía con esta, viene por donde los compañeros que íbamos trabajando hoy. Los tres somos conspiranoicos y hablamos del tema. Y uno de mis compañeros decía con mucha razón, ¿os habéis dado cuenta que han cambiado los tantos por miles? Ya no hablan de 100, de tantos por ciento, sino de tantos por 100.000. O sea, para confinar Madrid han jugado con 500 personas entre 100.000. Vamos, eso si tú lo das los datos de la población que habita la Comunidad de Madrid y dices 500 personas por 100.000 infectados, no muertos, estamos hablando de infectados. Acordaos que al principio de todo esto, antes de que hubiera pandemia este año, mira por dónde la OMS cambió y las pandemias no se miden por muertos, se miden por infectados. Pues bueno, jugando a este juego de la OMS, de la que después diré unas cuantas cositas muy hermosas, esto utilizan esas medidas nuevas para hacernos ver que esto es más peligroso de lo que parece. ¿Por qué? Pues porque sí, porque la gente percibe lo que oye en la radio, en las emisoras normales, y en televisión solo programas como el nuestro, como el Expreso de Medianoche, blogs como el tuyo, como Dark Celtic, Voz Disidente, Informate Informa, Álvaro Vera, etcétera, pues somos los que estamos intentando despertar a la gente. Me llega uno de los tweets del fatal pronóstico de la viróloga Margarita del Val. Vamos a volver al confinamiento estricto. Bueno, esta tía, vamos a ver. Y además se permite el lujo, ojo, que es gracioso porque si es la única opción que funciona, dice, entre comillas, si es la única opción que funciona porque las demás no se aceptan y no funcionan, será la que habrá que tomar. Vamos a ver, un confinamiento estricto, señora. ¿Se acuerda usted de lo que ocurrió en marzo y en abril en España? Que nos confinaron muy estrictamente y se disparó la tasa de mortalidad. Señora, estamos hablando hoy por hoy de infectados, entre comillas, con estos fabulosos test de PCR que nos sirven, con infectados y no muertos, ¿va a volver a usted a confinar estrictamente a la población de España? ¿Veis a lo que os quiero decir con este ejemplo de la señora Margarita del Val? La segunda ola, me temo que vamos a tener que volver al confinamiento domiciliario estricto. ¿Por qué, señora? ¿Por qué? Y vuelvo a dar datos de la Comunidad de Valencia, Comunidad Valenciana. Repito otra vez, 5 millones de habitantes muertos a fecha de hoy, creo que no llegan a los 1.800. 1.800 entre 5 millones. Los de siempre. ¿Por qué no dan estos datos? No, para que sus datos funcionen, para que ellos tienen que tergiversar la realidad. Y los datos que transmiten los medios de comunicación son los datos tergiversados, amañados, los datos tramposos para que la gente tenga miedo. Y nos creamos lo de, vamos, a estas alturas, cuando esta señora dice esto, que vamos a tener que confinar otra vez a la población, señora, ¿se acuerda usted también de lo que ocurrió con la mascarilla? Resulta que la mascarilla no era obligada cuando estaban muriendo la gente. Vamos, se dio la alta tasa de mortalidad que hubo esta primavera pasada. Señores, no era obligatoria. Y ahora que la tomamos, que la llevamos todos con el 21% de IVA a las espaldas, ahora que la llevamos todos, que no nos dejan utilizar las que ellos, las de tela y tal, claro, las que nos hacemos en casa, esas por las que no tenemos que pagar, esas no las podemos utilizar. Tenemos que utilizar las que ellos nos dicen, las quirúrgicas. Vamos, las quirúrgicas que todo el mundo sabe que valen para 4 horas como mucho y que cuestan, es un desembolso económico para una familia. El otro día oí que alcanzaba ya el grado de gasto similar al que puede ser un recibo de luz o un recibo de gas en una casa. Desde luego es un cachondeo. Es un cachondeo, Vicente, porque fíjate que la prensa, La Vanguardia, dice que el número de casos en Europa la semana pasada fue casi 3 veces mayor que en marzo. Pero claro, ahí no cuenta la trampa de que es que en marzo no se hacían prácticamente PCRs en ninguna parte y ahora están haciendo PCRs de forma masiva, entre otras cosas, porque cuanto más PCRs positivos, por lo menos aquí en España, pues más dinero te cae de la subvención. Lo estamos diciendo esto todas las semanas porque es importantísimo que lo recordemos, que cada comunidad autónoma, por cada positivo, por cada ingresado en hospital, cobra dinero. Entonces aquí pues puede haber hasta un interés de meter a gente que realmente no está especialmente grave, pero los ingresan para llevarse la subvención. Como has comentado tú antes, las cifras de muerte son ridículos. Ya, yo los contagios es que ni los miro, porque ya sabemos que no son fiables. Y los muertos, el otro día que lo pusimos en nuestro grupo Telegram, el gran terror, el gran pánico era que en Andalucía, con 8 millones y medio de habitantes, habían muerto 25 personas, solo 25 personas en un día. Y en Cataluña, con 7 millones y medio de habitantes, habían muerto 9 personas, que luego ibas a la letra pequeña y la edad media eran 84, 85 años, es decir, la gente que muere todos los años por las mismas fechas. A mí, la verdad es que en este momento no hay ninguna pandemia, pero sí que me da bastante miedo que ahora venga esta temporada de la gripe y que estos dementes, estos psicópatas empalmen o quieran hacer pasar la gripe de todos los años como este coronavirus, y ahí sí que me preocupa las medidas que puedan tomar. Medidas que, como tú muy bien dices, Vicente, llevan ya meses tomando. Y nos dijeron que era para evitar que la curva subiera. Para eso nos pusimos las mascarillas. Llevamos 3 meses con mascarillas. Nos dijeron que era para bajar los contagios y, según ellos, no paran de subir. La señora Ayuso en Madrid, hace poco el estado de alarma. Están constantemente tomando medidas. Ahora Cataluña quiere proclamar hasta el toque de queda. Están cerrando bares y restaurantes por todas partes, pero misteriosamente los contagios siguen subiendo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué historia, qué película nos están contando aquí, en este país, en España, que somos los que más medidas estamos tomando y los que, de manera no se sabe cómo, más contagios está habiendo, mientras en África no pasa nada, en China ya hacen vida normal, en medio mundo están haciendo vida normal, pero en España, misteriosamente, pues aquí nos quedan todavía meses y meses de terror covidiano. Dark. Sí, y te puedo decir, porque tengo familia en Argentina, que no somos los peores, ¿eh? Allí llevan en confinamiento, digámoslo así, extremo, desde marzo, pero no han tenido ni un momento de respiro. O sea que hay otros países, sobre todo en Latinoamérica, que la verdad es que están teniendo bastante, la agenda covidiana la están llevando al límite, ¿no? No sé por qué tanto empeño con los países hispanoamericanos, en fin. Habría que preguntárselo a los poderosos, a ver que nos den una respuesta. Pero sí, efectivamente, se van a apoyar en la nueva temporada de gripe, lo más seguro, con los test PCRs fraudulentos y los famosos asintomáticos, ¿no? El otro día hablaba con una conocida enfermera de un hospital privado, ella es covidiana, la verdad, y me dijo que estaban saturados de gente con coronavirus otra vez, que no daban abasto, y yo le pregunté, bueno, pero esa gente, ¿qué tal está? Porque esto fue hace un mes, ¿no? Y le dije, ¿esta gente qué tal está? ¿Cómo están? ¿Están todos graves? ¿Son señores mayores? Y me dijo, no, son todos jóvenes, y la verdad es que la mayoría no presentan síntomas, pero todos nos hemos hecho test y la verdad es que salen positivos por todos los lados. Y yo dije, anda, o sea que estáis llenando el hospital de gente que no tiene síntomas, ¿no? De los famosos asintomáticos, ¿no? Como en Aragón, que cerraron una empresa de 500 trabajadores porque ciento y pico de ellos dieron positivos y ninguno de ellos tenía síntomas. O sea, esto es una locura. Están llenando de gente asintomática, los centros de salud, hospitales no, porque no dejaban entrar, o sea, y hay mucha gente que lo ha denunciado, hospitales privados, y los están llenando de asintomáticos, de gente que no tiene ningún tipo de síntoma, que da positivo en un test PCR, es que es así, fraudulento, no porque lo diga yo, sino porque lo dice su creador, Karimulis, que lo ha dicho reiteradamente además, y se basan en eso para encerrarnos y tomar estas medidas absolutamente, vamos, diabólicas. Y realmente ahora el miedo es, claro, como tú decías, que viene la temporada de gripe, y a mí me da que lo van a usar de excusa para sacar positivos por todos los lados, que es lo que necesitan realmente. O sea, los hospitales, como bien decías, reciben subvenciones por positivos. Les da igual que sean asintomáticos, no asintomáticos, ellos reciben la subvención por ser positivos. Amén de las falsificaciones en las actas de defunción, que ya había muchos enfermeros que han dicho que mucha gente no se ha muerto de coronavirus. Es decir, había personas con cáncer terminal que se les, en el acta de defunción han puesto que tenían coronavirus. Y obviamente todos esos vídeos de enfermeros denunciando eso pues han sido borrados de internet de manera fulminante, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver qué pasa, porque la gente es que no despierta, la gente le hablas de positivos y se aterra, se asusta, la mayoría, ¿no? Entonces hay que tratar de meterles en la cabeza que por ser positivo no significa nada, más que nada por los test PCR fraudulentos. O sea, es que no significa nada. No, perdona. Sí. No te preocupes. Esos datos que has dado tú son precisamente porque tú te has informado un poco, porque lo tocas un poco de primera mano. Pero lo que estaba yo comentando antes. Imagínate que esos datos llegan a la gente normal y dicen, no, es que en tal hospital hay un montón de ingresados por COVID. Pero dicen, pues eso, que son, como tú bien has averiguado, que son asintomáticos, que pues eso, que son gente joven, que lo más seguro es que lo supere el 99,97% de ellos, como el resto de la población. En un tuit lo puse yo, en plan cachondeo, que yo tengo la suerte de ser uno de los 99,98% de españoles que ha superado el COVID. Está pasando el COVID sin ningún problema. Y yo. En tono de sorna. Pues eso, esa gente que, como tú bien estabas comentando, la han ingresado en ese hospital, pues eso, lo más seguro es que lo supere todo. Pero no, de momento la cifra que te dan es que el tal hospital está colapsado por ingresos de COVID. Datos parciales, medias verdades, mentiras. ¿Cómo la gente, de hecho, lo acabas de decir tú ahora mismo, cómo no se va a acojonar la gente? ¿Cómo no va a tener miedo a la gente cuando le sueltan todo este montón de porquería para conducir, nunca mejor dicho, el conductismo, su comportamiento? Lo están enfocando al miedo, al terror, al no vamos a salir de casa, ellos tienen razón, no nos quitemos la mascarilla, nos vamos a morir. ¿Por qué? Porque los datos son parciales, no dan datos reales, dan datos manipulados, tergiversados. Y la gente está llevando a la gente al verdadero pánico. Cuando gente como esta, la Margarita del Val, una investigadora del CSIC, da estos datos, la gente que de verdad duda, o sea, no lo tiene claro que esto es una pandemia y tal, y le llegan, vamos, es para acojonarse de verdad, señores, que lo está diciendo una señora investigadora. No, vamos, ¿qué están jugando? La mascarilla, hasta ahí he oído lo recordaréis esta semana pasada, lo de la mascarilla en los domicilios, que están preparándonos para que celebremos su Halloween. El cierre de Madrid, nefasto para la economía, pero no solo nefasto para la economía. ¿Ha bajado las cifras de contagio, Madrid? ¿Alguien dará las cifras de Madrid de contagios verídicas, datos como nosotros estamos intentando darlos, para que la gente contraste antes y después del cierre de Madrid, que ha supuesto la ruina directa para un montón de comercios y de hostelería? ¿Dará los datos de verdad de que estamos superando en Madrid ya la ola? Digo yo, lo digo entrecomillado, alguien lo dirá. ¿Estamos superando en Madrid la ola? Gracias al esfuerzo de los ciudadanos, ¿ha bajado la ola de contagios? No llega. ¿Por qué? Porque no, porque esas medidas no sirven para nada, porque esto es una gripe. Hay una doctora, que han pasado un tuit por ahí, no pone el nombre, ¿vale? ¿De acuerdo? No, el nombre de la doctora no lo pone, pero pone que se está, ojo, lo que voy a decir, lo hemos comentado en otro el programa anterior, se está adelantando la época de vacunación, claro, por supuesto, según ellos, para hacer frente al COVID, porque claro, porque el COVID es tan parecido a la gripe, y lo dice así. Por favor, señor, por favor. ¿No lo veis? COVID, gripe, gripe, COVID, van cogiditos de la mano. El coronavirus es una familia de virus en los cuales está incluida la gripe. Y así nos va. Y esto es lo que hay en la calle. Pero es lo que hay en la calle, una cosa. Y otra cosa, quienes la aumentan, quienes mortifican al ciudadano, para nada. Porque cerrar Madrid no ha servido para nada, señores. No ha servido para nada. Bueno, ha servido para cargarse la economía y seguir devaluando España, que parece que es el plan. Lo comentaremos luego también en el parte, pues cómo están devaluando todo el país, las Islas Canarias, con esta entrada masiva de africanos. Ya has hablado, Vicente, de esta Margarita del Val, de esta mercenaria, porque no se le puede llamar de otra forma, una supuesta experta viróloga del CSIC, que siempre está con su propaganda del terror en los medios de comunicación, terroristas, y les llamamos terroristas porque es lo que son, porque un terrorista infunde el terror, y es lo que están haciendo con estas falsas o desde luego muy engañosas estadísticas, siempre hablando de que se disparan los contagios, y como muy bien dicen Dark y Vicente, estos contagios no son reales, la mayoría son asintomáticos. Yo ni siquiera sabía lo que ha dicho Dark, de que la gente que está ingresada en los hospitales son directamente asintomáticos. Yo todavía pensaba que tendrían un poquito de vergüenza y que ingresarían a la gente pues que tenía unos mínimos síntomas para cumplir un poco con el expediente, pero veo que ni siquiera eso. Claro, como están tan bien los pacientes, pues por eso tienen tanto tiempo las enfermeras de grabar sus estúpidos vídeos, bailando reggaetón y todas estas basuras que estamos viendo que nos llegan todos los días, que son una auténtica vergüenza. Y esto va para largo. Ya hablamos del doctor Cavadas, que dijo hace unos días que nos quedan por lo menos 2 años para llevar la mascarilla hasta que se encuentre la supuesta vacuna salvadora, que tampoco lo será. Ya están diciendo que para el año 2021, para esta temporada 2021, se van a vacunar, si es que hay vacuna, solo los colectivos vulnerables, y el resto de la población, la gente joven, hasta el año 2022 no se va a vacunar. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos bozal, que tenemos mascarilla para rato. No me extraña que ahora uno de esos medios de comunicación terroristas, qué casualidad, Antena 3, saque un concurso que se llama El Cantante de la Máscara, Mask Singer. Parece que quieren normalizar con estos mensajes subliminales el uso de la máscara en toda la población. Y por supuesto, pues todos estos deportistas, Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic, Valentino Rossi, todos súper famosos que se contagian para seguir promoviendo esta propaganda del terror por toda Europa. Esto es lo que hay detrás de todas estas noticias y menuda vergüenza de medios de comunicación y de partidos políticos que les bailan el agua. Sí, efectivamente. Además, el problema de este supervirus es que tiene tantas patologías distintas que literalmente te puede dar cualquier cosa y ya se puede catalogar como coronavirus, porque yo hace tiempo, la verdad es que he hecho un apagón informativo sobre el tema porque por salud mental, básicamente, porque ya es que es poner la televisión y me pongo enfermo de manera ya prácticamente literal. Pero bueno, lo poco que veo salen médicos hablando del virus y la verdad es que debe ser un supervirus porque tiene patologías para todos los gustos. Dolores de cabeza, que si se te va el gusto y el sabor, que si no dificultad respiratoria también puede ser coronavirus. Si, ya solo falta que si te duele una pierna también pueda ser coronavirus. Entonces, claro, así quién no va a salir positivo con tantas patologías posibles que puede tener. Realmente estás en una encrucijada y volviendo al tema de la persona, de la conocida que tengo en el hospital, me hablaba de que claro, mucha gente va ahí por miedo a hacerse la prueba o porque lo obliga a la empresa y claro, pues obviamente mucha gente sale positiva con esos test fraudulentos, mucha gente sale positiva y tiene que guardar cuarentena en el hospital. Ahora lo han bajado creo a 10 días, o sea, esto también es loquísimo porque cada comunidad autónoma pone unos días distintos, o sea, no hay ningún tipo de criterio común para hacer frente a este virus. Unos ponen 10 días de cuarentena, otros una semana, o sea, realmente no saben ni lo que están haciendo ellos mismos. O sea, si te pones a mirarlo, hay tantos fallos que realmente piensas, o sea, hay tantos fallos en el guión oficial que realmente sorprende que la mayoría de población todavía no haya abierto los ojos, porque si te pones a investigar un poquito ya no digo ahondar mucho en el tema, incluso viendo la tele te puedes dar cuenta de sus incongruencias. O sea, que realmente no saben mantener un discurso oficial unitario, ¿no? Para toda la población, cada comunidad hace lo que le da la gana, es decir, es todo un desastre. Y hablando del tema de Cristiano Ronaldo, que eso sí que lo vi, salió la hermana diciendo que todo era una estafa. Por supuesto, Cristiano Ronaldo asintomatiquísimo, está en un perfecto estado de salud, se le vi una foto en Instagram y digo, está mejor él con coronavirus que yo sano, o sea, así literal, está perfectamente asintomático. Y bueno, por supuesto, todos los medios la pusieron a caer de un burro a la hermana de Cristiano, porque decía que era una farsa lo de su hermano y tal, pero bueno. Ya veremos qué sucede con él. Claro, la gente, un jugador de ese calibre que tiene tantos seguidores, dice que tiene coronavirus, claro. Y ya claro, ya todo el mundo pues se asusta, obviamente, ¿no? Porque con la influencia que tiene, pues es lo que usan, ¿no? Si se les van acabando los recursos, pues tiran de estas cosas, que a la mayoría de la población, por desgracia, pues les sirve, por desgracia. Sí, tengo algunas cositas que añadir. Uno, lo del señor Illa, que dice que la vacuna puede ser un regalo de Navidad, y que nos preparemos para unas navidades diferentes, pues que nos esperan 6 meses complicados. Bueno, la OMS, ya hemos dicho que no entiende por qué pasa aquí en España, que no acabamos de combatir como otros países, al parecer, lo están haciendo, aunque ahora estamos viendo que van a confinar a Bélgica, Francia, etcétera, y no sé yo lo bien que lo están haciendo, porque va a ocurrir lo mismo que van a hacer aquí. Pero vamos, la OMS no tiene claro. Y pistas a la OMS, pues eso, PCRs que no sirven, ni el confinamiento ni las mascarillas están demostrando efectivas. Y además los PCRs, pues como estamos comentando, si detrás del PCR va la subvención, pues está claro que van a haber PCRs positivos, pues allende los mares. Esto es así de triste. La vacuna, bien, vamos a empezar por una. Dice la OMS, que tiene claro el tema, claro, que cada mes sacar así como nuestro señor Simón, pues eso, dice que sin medidas, se entiende que más restrictivas, aquí van a haber más muertes que en abril. Muertes, señores, que no están habiendo. Contagios todos los que ellos quieran y se inventen, pero muertes no están habiendo. Aunque lo diga la OMS. Pues eso, señor Illa nos dice que la vacuna puede ser un regalo de Navidad. ¿Cuál, señor Illa? Esa, la de AstraZeneca, esa que han habido casos de reacciones hiper raras, la de Johnson & Johnson, que han suspendido porque le ha causado una debacle en alguno más de los conejillos de Indias con quienes estaban utilizando estas vacunas, estos estudios de vacunas. Pues pese a todo ello, el señor Bill Gates, que estabas comentando tú, Miguel, pues dice que la vacuna va a ser la única forma de volver a la normalidad, que cree que el comportamiento, ojo, lo que dice el señor Bill Gates, hay que vacunarse. Preciso vacunarse, porque si no nos vacunamos y nos inmunizamos todos con una vacuna, no vamos a poder hacer vida normal. Dice que el comportamiento de la gente empeora la situación. Señor Gates, ¿qué comportamiento de la gente? Pero si vamos todos con mascarilla por la calle, nos lo han obligado y además nos multan por ello. Bueno, si no nos podemos juntar más de 6 personas en una casa. ¿Cuál? ¿Los horarios restrictivos de la hostelería? Cuando no nos cierran la hostelería, que nos cierran los bares, hasta las 10 el COVID no mata y a partir de las 10 y un minuto, cuidado, vámonos todos a casa porque el COVID nos puede matar, señor Gates. Esas son las medidas que nosotros no estamos cumpliendo, al revés. Si las medidas que nos imponen nuestros gobiernos son hiperrestrictivas con nuestro comportamiento social y con nuestro comportamiento sanitario, entre comillas, de alguna manera. No toser, no sé cuántos, las manos, el gel, patatín. ¿Todo esto no sirve, señor Gates? ¿No será que no nos hace falta la vacuna? Porque recuerdo a nuestros oyentes lo que comentamos en otros programas al respecto de China. China lanza la bomba, por decirlo de alguna manera, la bomba C del COVID sobre el resto del mundo y resulta que ha superado el virus sin vacuna, señores. ¿De verdad que nos hace falta una vacuna, señor Bill Gates? ¿Esto de verdad es necesario? O sea, claro, como las medidas, nosotros somos los que, la gente, somos los que hemos empeorado la situación, usted que es el salvador, a costa de no sé cuántos cientos de pavos por cada vacuna, nos quiere meter la vacuna porque así es cuando volveremos a nuestra vida normal. Pues no, ni las medidas que ha indicado la OMS ni nuestros gobiernos han sido efectivas con un virus que no mata. Recuerdo que por mucho que quieres nos digan,

lo que está empezando a pasar en España y en Europa con el tema del descontrol migratorio, que vamos también a abordarlo en este debate. Hace unos días, en el barrio de San Blas de Madrid, hubo una rebelión popular contra estos menas, la gente ya harta de la delincuencia de estos supuestos menores extranjeros, se echó a la calle y, pues como siempre, recibieron la criminalización de los medios de comunicación, llamándoles ultraderechistas, fascistas, neonazis, cuando simplemente era el pueblo cansado de este terror que estos menas, que toda esta inmigración masiva que están importando hacia nuestro país sin ningún control, y luego, claro, los encierran en centros, salen a la calle y cometen todo tipo de crímenes contra la población autóctona. Contra esto es por lo que protestó la gente. Y a ver si, ojalá, se extiende por toda España este clamor, porque ya está bien, señores políticos, de seguir mirando hacia otro lado con este problema. Dark Celtic, creo que vives o has vivido en Madrid. Me imagino que eres conocedor de este problema de los menas allí. Coméntanos, ¿qué opinas? Bueno, sí. Cuando era más pequeño sí que viví en barrios conflictivos, la verdad, de este tipo. Ahora ya, por fortuna, no, porque mis padres tenían algo de sentido común y vieron al tiburón de lejos, entonces se marcharon, ¿no? Entonces ahora mismo ya no sufro ese problema tan a diario, por fortuna, pero en su día sí que la verdad es que me afectó bastante. El tema este de San Blas lo seguí yo bastante de cerca porque la verdad es que me llenó, no lo voy a negar, me llenó de orgullo ver que, porque sobre todo fueron chavales jóvenes que se levantaron y dijeron ya basta, ante la violencia que cometen estos menas, que todo el mundo les da la bienvenida, pero claro, bien lejos, ¿no? Es como el centro de menas que abrieron en Cataluña, que al principio todo el mundo lo apoyaba, y en menos de un mes ya todo el mundo quería que se marchara, ¿no? Porque no daban más que problemas. Aquí en Madrid la verdad es que están abriendo un montón de centros, cada vez más, yo no sé dónde los sacan, los deben de traer directamente, o sea, ya hasta dudo que vengan en patera, no sé si ya vendrán en avión directamente, porque están abriendo a mansalva centros de menas. La gente está harta, los jóvenes están empezando a unir aquí en Madrid. La verdad es que no solo la asociación de estos chavales que se levantaron en San Blas, en todos los municipios del sur de Madrid y del norte, la verdad es que está habiendo bastante unión en ese sentido por parte de la juventud. Eso sí que me da cierta esperanza de cara al futuro, porque en ese sentido parece que estamos despertando. Pero el problema de este de la criminalidad en estas zonas es que la gente o lo vive de cerca o no es capaz de despertar. Y si le hablas de estos temas y no los viven y no lo en sus propias carnes, la verdad es que con llamarte racista pues tienen suficiente. Te llaman racista y hasta luego. No quieren saber más del tema ni meterse en problema, ¿no? Como han hecho con estos chavales. Que obviamente estos menas no son tan valientes cuando hay un grupo grande de gente, ¿no? Siempre suelen atacar ancianos, o sea que hay noticias en los periódicos locales a diario, por lo menos ellos se atreven a hablar algo, de ancianos que han sido robados, pero de manera súper violenta, les dan puñetazos, les hacen llaves, les roban la joyería, sobre todo en la Casa de Campo en Madrid, que hay uno especialmente conflictivo. Están prácticamente cada fin de semana los ancianos, bueno, ya no pasan por allí, los ancianos que van a dar su paseo matinal normal y ya no van, tienen pavor, auténtico terror. O sea, que nuestros mayores que han dado todo por este país ahora tengan terror de salir a la calle, no solo ya por el coronavirus, sino por estos chavales que lo único que hacen, literal, de manera literal, es drogarse y robar, pues la verdad es que nos pone en una situación bastante crítica, ¿no? Ya veremos cómo va evolucionando esto, pero tendremos que hacer lo que están haciendo estos chavales, porque si no, realmente el futuro pinta muy mal, en este sentido, sobre todo para Madrid, que es donde más están abriendo. Pero vamos, que esto va para toda España tarde o temprano, ¿eh? Que mucha gente se cree que por estar más en el extrarradio, por estar en ciudades más alejadas o más pequeñas, esto no va a suceder allí. Eventualmente va a suceder. Yo en mi pueblo, en Galicia, ya han abierto uno, en un pueblo que jamás se pensaría que nadie fuera a abrir un centro de menas, y ya han abierto uno. Te estoy hablando de una localidad de 5.000 habitantes, o sea que esto va para todos. Y realmente la gente, hasta que no lo viva en sus carnes, yo pienso que aquí no va a haber una reacción importante. Es un negocio esto de los menas y seguro, y seguramente esta reacción que tú estás comentando, Dark, que es normal porque ya es la reacción de la desesperación, pues es posible que sea el motivo de estas persecuciones legales que están viviendo los patriotas por toda Europa. Ya hemos visto el ejemplo de Amanecer Dorado con sus líderes condenados a 13 años de cárcel, 13 años por nada, porque les culpan de un crimen del que es imposible que sean responsables. También en Eslovaquia un líder patriota ha sido condenado a 4 años de cárcel por una idiotez, y aquí en España tenemos al CNI con la que está cayendo, haciendo informes diciendo lo peligrosa que es la ideología globalista, y a la Guardia Civil quejándose y emitiendo comunicados porque los pobres negritos cuando llegan los ponen en un rincón mojados y sin mantas. Esa es la gran preocupación de la Guardia Civil. Con este sistema criminal que tenemos no solo en España sino en toda Europa, está claro que los ciudadanos estamos solos y o nos organizamos o estamos completamente vendidos. Vicente. Vendidos completamente, porque toda esta gente que viene, todos estos invasores menores y no tan menores, ya lo hemos comentado muchas veces, pues son eso, como bien ha dicho Dark, son delincuentes. Delincuentes son lo que decimos siempre, que los que en Marrakech, en Casablanca, en distintas ciudades de ahí, de Marruecos, pues se dedican pues eso, a pegar tirones a los turistas, al meo, al malvivir, y eso, sus familias, como allí no tienen ya más futuro, los traen aquí porque aquí saben que van a tener paga. Es así de triste. Y mientras tanto, el círculo de empresarios da los datos del paro en España, 16,2% más, el doble que en Europa, y del desempleo juvenil, estos menas, que son los que a la larga, según nuestro sistema de importación de mano de obra barata, que es directamente el tráfico de africanos a España, a Europa, pues eso, el 43,9% en España de paro de desempleo juvenil, 25,8 puntos por encima de la media europea. Casi nada, y nos permitimos el lujo de oír a nuestros políticos diciendo que son la inmigración, esta invasión, son necesarios para nuestra economía, para la economía y para el bolsillo de quién, señores empresarios, para quién de verdad son necesarios esta mano de obra no cualificada, estos delincuentes que snifan. Eso es lo que quiere la ONU para nosotros, y el señor jefe de la ONU, secretario general Antonio Guterres, nos dice que la inmigración no es el problema, señores, sino la solución. Es la solución para Europa, es que la llenemos de menas y de vividores de la paga, como estos que han venido a Canarias, cuyo desde que se empezó a contabilizar este año el número de invasores llegados a las Islas Canarias, creo que ya duplica la cantidad, hasta ahora, la cantidad que llegó en todo el año pasado. Es lamentable, y esto es el futuro de Europa, el que quieren ellos para nosotros. ¿Qué quieren con la Europa? Pues eso, con la invasión racial. Y ahora voy a leer varios entrecomillados de declaraciones del secretario general Antonio Guterres, señores, para que lo tengáis clarito, lo que la ONU quiere para nosotros, esos cascos azules que van por ahí con la paz, llevando la paz, los caramelos y cuerpos y mentes de los americanos, etcétera, etcétera. Pues debe reconocerse que la inmigración es inevitable, dice el señor Gutiérrez. Dice también que los europeos deben aceptar más inmigrantes, que la inmigración, todo lo que estoy leyendo es entrecomillado de declaraciones directamente del señor secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Inmigración legal para luchar contra las redes criminales. O sea, no solo nos invadan ilegalmente, sino que hay que acabar, por supuesto, con las redes ilegales. Y todo esto lo que hay que hacer es hacerlo legal, según el señor Guterres. Cada nación de la Unión Europea debe ser obligada a compartir la carga de la inmigración. Bueno, es un plan que aquí nuestro Partido Socialista ya había propuesto a Europa. Pero, ¿qué dice el señor Guterres? Que tiene que ser así. Que tenemos que repartir, que Europa, se tienen que repartir los inmigrantes por Europa, los invasores, para eso. Los políticos deben ignorar a sus votantes. Entrecomillado. Bastante fuerte, ¿verdad? Pues es así. Pero el NOM, ¿qué hace? Ignorar las necesidades de los ciudadanos, totalmente, totalmente. Esto son datos generales de lo que está ocurriendo, resumidos en unas cuantas declaraciones del señor Guterres. Son las sociedades multiculturales y multiétnicas y multireligiosas las que están creando riqueza. Y yo, señor Guterres, a nuestros oyentes también les pregunto, ¿en qué momento de lo que estamos viviendo en Europa, los barrios marginales de Molenbeek, en Francia, ahora comentaremos lo que ha ocurrido por Francia, en qué barrios de Holanda, de Inglaterra, invadida por pakistaníes, de nuestros menas que aterrorizan a nuestros vecinos de los barrios, se crea riqueza, señor Guterres? ¿No será al revés, que lo que estamos haciendo es bajar la calidad de vida de los ciudadanos de Europa para atraer a ladrones, delincuentes, gente de mal vivir o gente simplemente no cualificada? Unos vienen a vivir de otros y con el tiempo a imponer su modelo religioso, social, cultural, y ahora es el caso de la decapitación que ha ocurrido en Francia otra vez. ¿De verdad estos invasores son los que crean riqueza en Europa, señor secretario general de la ONU? ¿De verdad? Sí, perdona, simplemente que mientras llegan todos estos miles y miles de africanos, y ojo, las decenas de miles, nunca nos cansaremos de recordarlo, que la entrada masiva y salvaje está teniendo lugar en avión por nuestros aeropuertos y no viene de África, aunque también están llegando de África en avión, pero la mayoría, la gran masa, viene desde Sudamérica, y todo eso mientras España va a un estallido y a una crisis sin precedentes. Siguen cerrando fábricas por todas partes. Se calcula que más de 200.000 trabajadores van a ir al paro por el tema de los ERTES ahora en noviembre y diciembre. Y se calcula dos oleadas más de despidos en el año 2021. Y a pesar de esta situación explosiva, nuestros psicópatas gobernantes siguen trayendo en masa inmigrantes, y además, supuestamente también, en un momento en el que hay un virus terrible circulando por el mundo. Yo diría que en esas condiciones, pues un gobierno responsable debería controlar todavía más aún las fronteras, pero parece que están haciendo lo contrario, aprovechar el caos para atraer todavía más inmigración ilegal. Este gobierno del señor Sánchez, que siempre ha sido pues el ojito derecho de los globalistas, de Merkel, de Soros y de compañía, pero parece que últimamente, no sé muy bien exactamente lo que está pasando, pero hay parece que le están dando algún toque de atención estos globalistas al señor Sánchez. La prensa alemana, The Economist, el Financial Times, todos están hablando bastante mal de España, pero apuntando directamente al gobierno, al que acusan de haber perdido el control de la situación y de estar llevando a España a un estado de país fallido, de estado fallido. Todo esto en el contexto de este rescate del que estamos pendiente, y yo creo que lo que hemos hablado en la primera parte del debate, toda esta falsa pandemia tiene bastante que ver con esto. Sospecho que esto es una estrategia no solo del gobierno de España, sino también de los autonómicos, que están desesperados por recibir esta entrada masiva de dinero, y yo creo que están llevando a cabo este chantaje emocional, por así decirlo, para que la Unión Europea suelte el dinero cuanto antes. Pero nos llevamos la sorpresa de que estas últimas horas el gobierno anuncia que de ese rescate de 140.000 millones de euros va a renunciar a la mitad, a 70.000 millones que tenía que recibir en forma de préstamos. ¿Cómo estará la situación para que este dinero no llegue? Porque, claro, vete a saber si es el gobierno el que ha renunciado a ese préstamo porque no sabe cómo lo va a devolver, o ha sido la misma Bruselas la que ha dicho: no te presto un céntimo, no te presto dinero porque no me fío de ti. La verdad es que reconozco que no sé exactamente lo que está pasando con esta situación. También me extraña esto que ha hecho el señor Sánchez, este pufo, este intento cutre de intentar reformar el gobierno de la justicia, que solo le ha valido la enemistad de Bruselas. Y Sánchez será malo, será un psicópata, pero no es tonto. Vete a saber si esto es algún tipo de trama, de truco del señor Sánchez para presentar a España como un estado casi bananero y facilitar así nuestra intervención y nuestra ocupación directa por este gobierno globalista de Bruselas. No sé vosotros cómo pensáis de todo este tinglado. No, te decía que tú primero, tú que eres el... Vale, pues sí, muy rápidamente. Yo tengo la sensación de que sí, que Pedro ha debido de hacer algo entre bambalinas que ha cabreado a sus amos, o, como bien dice Miguel, esto todo es un montaje, ¿no? Para acabar intervenidos de algún modo por los famosos hombres de negros, de negro de Bruselas, ¿no? Sabe Dios, el tiempo lo dirá. La verdad es que de esta gente yo ya me espero literalmente cualquier cosa. Y como comentabas bien antes, es importante apuntar en el tema migratorio la inversión que se produce en los aeropuertos. Es que es fundamental. La gente no entiende que la mayor parte de los ilegales viene en avión, aunque mucha gente le choque, sobre todo de nuestros hermanos de sangre, como muchos patriotas, o más bien patrioteros, dicen, ¿no? Nuestros hermanos de sangre de Sudamérica, que por lo menos aquí en Madrid, el otro día ya entre ellos hubo una pelea entre bandas latinas y murió uno. O sea, quiero decir, así es como nos enriquecen, no hay ningún tipo de control de quién viene y quién no, si tiene antecedentes, si no los tiene, porque el plan es, como bien decías, mezclarnos a todos, dividirnos, que el problema, que la gente se centre en estos problemas, también en los problemas de la ocupación y etcétera, y que nos olvidemos del verdadero problema, que es la gente, que es esta gente que está en el poder y que lo permite, y que además lo promueve, yo creo que directamente, ya sin esconderse, para que nosotros pues nos perdamos en estos temas, que no tienen tan difícil solución si hubiera un gobierno con criterio. Pero claro, en lo que nosotros estamos peleando, en todos estos temas, van completando la agenda y la gente mira para otro lado porque efectivamente tiene otros problemas más directos. Y bueno, con respecto a lo del rescate, independientemente de que sea una cierta cantidad u otra, lo que está claro es que estamos endeudados hasta arriba, nos van a subir los impuestos porque obviamente el rescate y los intereses de la deuda los vamos a pagar nosotros. Y en 2021 vamos a ver si no es peor que este. Aunque no haya tanto virus, vamos a ver si en lo económico no acaba siendo peor que este año. O sea, realmente el futuro de este país es terrible, las cosas como son. Efectivamente, terrible, lo has dicho bien. Nosotros siempre hemos dicho que aquí son números de crisis, números de debacle los que hay. Adelantábamos ya, por decirlo de alguna manera, especulando un poco sobre los datos que nos llegaban, en este programa adelantábamos que al final del año rondaríamos a 120% de deuda, etcétera. Pues sí, señor. El Fondo Nacional dice que no nos hemos equivocado tanto, que la deuda de España al final del año 2020 puede ser del 123%, con un déficit del 14,1%. Nosotros decíamos que el déficit rondaría al 20% y el gobierno anunciaba de un 8 a un 10 y al final va a ser el 14. Pero en la deuda hemos acertado casi al pleno, incluso menos de lo que nos auguran. Al respecto de lo del, para que la gente vea cómo mangonea Europa sobre nuestro, en este momento por lo menos para bien, en nuestro ordenamiento interno. Sí, le ha sentado muy mal a Europa que el señor Pedro Sánchez quiera mangonear el Poder Judicial y le han pegado un tirón de orejas. Lo tengo más claro que el agua, clarísimo. Hay que, desde Europa le han dicho literalmente que hay que reducir la influencia del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial. Le han dicho desde Europa. Y el señor Sánchez estaba muy por la labor, pero claro, ahora dice que ha renunciado a esos 70.000 euros, 70.000 millones, porque hay que devolverlos, dice. Claro que hay que devolverlos y con intereses, señor Sánchez, que eso no sabía usted antes de que le dijeran que nos iban a dar 140.000 pavos, 140.000 millones de pavos. Claro que hay que devolverlos. A ver si le han dicho, como has metido la pata, te recortamos al 50% las ayudas que te íbamos a dar. Desde luego, en España no puede estar peor vista. El Frankfurter Allgemeine anuncia que España ha perdido el control y habla directamente de lo mal, de la mala gestión que está haciendo, que está llevando a cabo el señor Sánchez. El Fondo Monetario Internacional también tiene claro que le pide ajustes económicos a España, ajustes muy duros, porque si no, además anuncia que van a peligrar las ayudas de la Unión Europea. ¿No nos marcarán entre todos el camino elegido por el NOM para nosotros? Os recuerdo que el fondo este anti-COVID lo pueden bloquear, no estaba muy claro aún, porque de hecho no nos ha llegado ni duro. Si nos llegaban estos 70.000 millones y al final no los cogemos, ya veremos cómo queda el resto de la ayuda. Está pendiente de que el resto de ciertos países del norte de Europa, que ya hemos comentado, no lo tenían muy claro, que los acaben de soltar. Pero no solo eso, sino que nos piden, además de que nos dan el dinero, como digo en otros programas, nos dicen cómo lo tenemos que gastar, con un compromiso vinculante para crear nuevos impuestos que permitan pagar la deuda y financiar futuros proyectos europeos a partir del 2027. De momento, el gobierno ya se está planteando subir el IVA en algunos de los productos que eran de primera necesidad, igual que lo que está haciendo con lo que va a hacer con los refrescos, subirlo al 21%. Bueno, muy bien, señor, los refrescos no son necesarios. ¿Nos bajará usted del IVA de la leche, del agua y de otros productos a la venta que sí son de primera necesidad? No, pero lo van a subir también, para que veáis un poco cómo funciona. Esto es un... para que lo veáis que va todo un poco unido. Son piezas dejadas caer en una balsa de aceite que se van moviendo poco a poco y van confluyendo unas cosas, unas influyen directamente sobre otras decisiones y todas ellas nos están llevando a la debacle. Estoy de acuerdo totalmente con Darcel D cuando dice que parece que esto lo estén provocando, pues eso, para que intervengan de una manera más rápida. Pues casi totalmente. Mira, voy a dar un aviso, voy a dar un pensamiento. Si en el 2021 no se intervienen es porque las medidas tomadas por el señor Sánchez de subida de impuestos y de creación de nuevos impuestos darán, entre comillas, parte de lo que necesitamos para que no los intervengan. Pero es pan para hoy y hambre para mañana, porque si no nos intervienen en el 21, nos intervienen en el 22. En el 22 ya no van a poder apretar más las tuercas y aquí ya no va a haber nada que sacar, nada. Estamos ya bajo mínimos. Pues para terminar, muy brevemente, hemos hablado de lo mal que está el tema de la inmigración masiva en España, pero muchísimo peor está en Francia, que seguramente será el primer país europeo en caer. No quiero que entremos ahora en el tema de la decapitación, aunque podéis nombrarlo brevemente. Ahora, con más extensión, lo tocaremos en el parte, pero sí que quiero que me digáis un poco, pues, qué pensáis, cómo puede evolucionar Francia ahora que están, pues, todo este multiculturalismo estallando por todas partes. El periódico ABC directamente titula que Francia descubre alarmada las amenazas de los musulmanes, rusos, pakistaníes y turcos. Me hace bastante gracia que no nombran ni a los magrebíes ni a los del África Negra, como si esa inmigración masiva islamista fuera buena para Francia de alguna manera. ¿Qué pensáis? ¿Cómo puede evolucionar este problema? Y si al final, como yo pienso, más pronto que tarde veremos este problema de refugiados, pues yo creo que no tardaremos en ver refugiados autóctonos franceses huyendo de Francia ante la visión de pues del caos multicultural en el que se está convirtiendo ese país. Dark, ¿qué opinas? Bueno, sí, si decimos que Madrid y España está mal, la verdad es que hay que ir a París. Supongo que la mayoría de nuestros oyentes habrá ido, a lo mejor incluso hasta recientemente. Yo he estado este año y es de auténtico pavor. Mucha gente está con un cierto optimismo moderado porque parece ser que Le Pen sí que va a ganar en 2 años, me parece que son las elecciones, pero realmente no va a solucionar nada que gane. Es que aunque se cierren mañana mismo ya de manera estricta las fronteras en Francia, el problema ya lo tienen dentro. Es decir, con las tasas de natalidad que tienen los inmigrantes allí, los franceses realmente están condenados a ser una minoría en un futuro, pero ya muy próximo. O sea, realmente solo hay que ir a Saint-Denis, un barrio enorme en los suburbios de París, para ver que es que allí no quedan franceses blancos. De hecho, es como una especie de no-go zone para los blancos, ¿no? Nadie se le ocurre ir allí, por lo menos sin conocer a un local. O sea, es como literal una zona de guerra en yo qué sé, en la República Centroafricana. O sea, es una cosa de locos, ¿no? Algo que nunca pensamos que iba a pasar en Europa. Y nada, lo de la decapitación del otro día, pues nada, es simplemente un producto de estas políticas suicidas que están llevando a cabo nuestros líderes corruptos y que va a suceder mucho más. O sea, esto no acaba aquí. El profesor este decapitado, hace poco estuvo en una manifestación pro refugiados. No estoy insinuando nada, ni muchísimo menos. Solo digo que, para que veáis que mucha gente todavía vive en Narnia y cree que en el cuento de la multiculturalidad, ¿no? Y literal, unos meses después viene uno y por haber publicado o hablar de las caricaturas de Mahoma, literal te corta la cabeza. O sea, es que es un mundo de locos y aquí mucha gente todavía no ha despertado y vive en Narnia. Pero invito a la gente a que vaya a París y que no solo vaya a ver la Torre Eiffel y que se fije en la demografía, o que vaya a Bruselas o que vaya a cualquier gran capital de Europa Occidental, para que vea que esto es real. Esto es real, que la sustitución demográfica es real y que esto va a implicar en la tan bendecida democracia por todos, porque esta gente no va a votar a partidos progresistas, pro LGTB, y pro derechos de las mujeres, precisamente en un futuro. De hecho, en Bélgica, Francia, ya hay partidos islamistas y ya veremos cuando adquieran más poder, que lo van a adquirir porque demográficamente a este ritmo van de cabeza ello. Y realmente se aplica una política muy seria de deportaciones masivas, o Francia, da igual que cierre las fronteras mañana, que en 10 años, 15, los franceses autóctonos desaparecen o se convierten en una minoría irrelevante. Hay que hacer mucho más que cerrar las fronteras. Ya eso, para Europa y sobre todo para Francia, como bien dices, Miguel, ya es demasiado tarde para eso. Sí, una cosita, lo vemos muy fácilmente. Cuando dicen que se discrimina a los negros en Estados Unidos, son una parte muy importante de su población, igual que lo es en Francia, lo podemos ver en la famosa foto ese que ha dado origen a varios chistes de la selección de fútbol francesa, en que hay un solo blanco en el once titular. Y así es en el resto de Francia. Ya lo comentamos en su momento, el problema no lo tenía Francia con la incorporación de los Pied-Noirs que se trajo de Argelia cuando perdieron la colonia. El problema lo ha tenido Francia al cabo de los años cuando han venido, como están viniendo y han venido a España los imanes radicales a las mezquitas, y a la gente de las mezquitas, en vez de decirles que eran buenos franceses y que vivían en Francia, que había que agradecer al señor, al general de Gaulle, que no les hubieran cortado el cuello allí en Argelia, les dicen todo lo contrario, que los argelinos, ellos son musulmanes y que están viviendo en Europa, pero que esa no es ni su cultura, ni su... algo parecido de lo que ha ocurrido en Estados Unidos. Es todo el mismo comportamiento el que tienen las élites para dividir a las poblaciones. En Estados Unidos es el Black Lives Matter y los afroamericanos. Efectivamente, como tú has dicho, Dark Celtic es la pujanza racial, la cantidad de hijos que traen al mundo por su cultura. A nosotros este nuevo orden mundial ya nos está diciendo desde los años 60 que se inventó la pastilla y los preservativos anteriormente, etcétera, etcétera, pues que no tengamos hijos, que etcétera, no, que hay que abortar. Y la importación masiva de agentes foráneos que además tienen un mayor nivel de procreación por su cultura. Nosotros también lo teníamos. Aquí en España se premiaba a las familias numerosas, etcétera, con cupones, se les daba... tenían una distinta cotización, ayudas sociales directas. Todo eso se está perdiendo. ¿Por qué? Porque no interesa. Es al revés. Lo que interesa promocionar es todo lo demás. Y ya os digo, vuelvo otra vez a lo del integrismo wahhabita, es el que está haciendo, el que ha hecho ver a los musulmanes de Europa, de Francia, lo está intentando aquí, ya lo hemos visto. Ya han habido programas y todo de cómo se grababa a un tipo de estos diciendo las barbaridades y las sandeces que dicen. Eso se han dedicado, pues eso, a dividir a los musulmanes de Francia y a decirles que son distintos, que no son franceses, que son musulmanes, que Europa les pertenece, que ya ha sido suya, etcétera, etcétera. Entonces, ante eso, nosotros, ¿qué oponemos? ¿Qué oponemos? ¿El Día del Orgullo Gay? ¿La cabalgata del Orgullo Gay? ¿Qué proponemos? ¿La desmilitarización de nuestros ejércitos porque ya no tenemos el servicio militar obligatorio? El no a la guerra, el vamos a ayudar, como dice nuestra Guardia Civil, que los pobres vienen desvalidos y fríos y los tapa y ahí no hay mantas para taparlos, ¿por qué no los devolvemos directamente en caliente, en frío, en tostado, directamente a su país? Como tú bien has dicho, esto no tiene una solución inmediata, esto es más largo, son medidas en conjunto que debemos de optar. El puñetero espacio Schengen, ese del que digo siempre que tenemos que salirnos, pues si no nos saliéramos y Europa de verdad funcionara, cerraríamos las fronteras de Schengen y empezaríamos a extraditar ilegales. Y a partir de ahí empezar a limpiar nuestras ciudades con unas políticas políticas pro natalidad nacional y dejar de dar ayudas a los extranjeros. Porque si vienen aquí con ayudas, después lo que decíamos siempre, ¿por qué ha habido esta invasión estos últimos meses atrás por Canarias y tal de España? Parte de lo que comentamos siempre de la frontera italiana cerrada, la frontera griega cerrada, nosotros somos la frontera abierta de Europa, pues porque hay efecto llamada con las medidas que se han puesto siempre en España de ayudas a la inmigración. Hasta la ilegal tiene derechos ya. No es solo la legal la que tiene. No, ya el señor Zapatero dijo que aquí que con un bonobús ya tenías bastante como para demostrar que habías vivido en España y te tocaban todo tipo de ayudas. Pues no, señor, los españoles primero. Y hay que barrer Europa de arriba abajo con leyes restrictivas para los extranjeros y con leyes nuevas para los nacionales, que nos pongan por encima de los extranjeros. Estamos por debajo y muy por debajo. Pues con esta reflexión final de Vicente Estarelles terminamos el debate de esta semana. Vicente, te despedimos hasta la semana que viene. Un saludo. Hasta la próxima semana. Gracias por estar con nosotros, Dark Celtic. Emplazamos para próximos programas en los que nos haga falta tenerte con nosotros para que nos des tu opinión. Y como siempre digo a nuestros oyentes, pues eso, que recuerden, que contrasten los datos que les damos, que no se crean lo que yo les digo, lo que les decimos desde aquí, que contrasten datos, que se preocupen un poco, que formen parte de la polis, de su polis griega, de nosotros, de nuestra cultura, y si compartan un poco todo esto, busquen, indaguen, y cuando tomen conciencia, por favor, que compartan nuestros audios, que la gente tiene que despertar, que nos tenemos que dar cuenta de una vez de lo que ocurre, y no nos dejan. Somos nosotros la primera línea de todo este despertar y tenemos que ser conscientes de ello. Gracias por estar ahí. Hasta el próximo programa. Dark Celtic, también a ti darte las gracias por tu presencia y, como dice Vicente, seguiremos contando contigo en futuros programas de aquí La Voz de Europa. Un saludo y hasta la próxima. Un saludo a ti y otro para Vicente y, por supuesto, para la audiencia. Nada, un placer y hasta la próxima cuando queráis. Ha sido un placer. Igualmente, Dark, y nada más, amigos, con esto terminamos el debate, vamos directamente al parte con Noelia de Trastámara. Hasta ahora. Aquí, La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Pues nada, amigos, sin más espera, saludamos esta semana a Noelia de Trastámara, que vuelve a estar con nosotros en Aquí la Voz de Europa. Noelia, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Aquí, encantada de estar una semana más con todos vosotros. Esta semana, bueno, sabéis que llevo bastante tiempo con vosotros, llevo casi 2 años, yo creo que más de 2 años. Y cada vez se me hace más difícil seleccionar qué noticias voy a contaros, porque cada vez son más y más y más. Tengo que simplificar, tengo que seleccionar lo que a mí me parece más grave o lo que yo considero más importante. Quiero decir con esto, alguno que le interese alguna noticia en concreto que voy a dar puede dirigirse a mis redes sociales, concretamente a Twitter, y ahí estará la información más extendida. Es muy complicado y esto ojalá un día tuviera que decir, mira, esta semana o vamos a estar un tiempo sin grabar porque no hay noticias, pero esto no va a ser así, por desgracia. Sabéis que me gusta empezar más o menos con la entrada de inmigrantes y tengo que decir que tristemente, y pese a que al tiempo ya va cambiando y que la mar se vuelve más bravía, la entrada de inmigrantes sigue subiendo, pero de una manera espeluznante. Sobre todo en Canarias, esta nueva ruta que parece que está muy bien estructurada para dirigirse a Canarias, muy bien planificada, sigue aumentando escandalosamente por mucho que el ministro escriba y sus datos oficiales digan lo contrario. Y fijaos que sobre cifras oficiales os voy a comentar. Hablamos que el último mes se han detectado más de 1.500 inmigrantes ilegales entrados en Canarias. En el último mes, es decir, más en este último mes que en todos los meses anteriores de este 2020. Por supuesto, todos ellos, como ya hemos denunciado otras veces en Aquí la Voz de Europa, están bien instalados en hoteles de 4 estrellas, a todo pagado. haciéndolos, bueno, pues todo lo que, todos sus costos, ¿no? Todo lo que puede llevar alimentación, sanidad, todo eso. Yo he hecho un cálculo de estos 1.500 últimos que han entrado, que una estancia de un mes por día, cada día, o sea, rondando 100 euros al día, sale a 13 millones y medio de euros estos 1.500 en solo un mes. Imaginaos la cantidad de inmigrantes que ha llegado este verano, que ha sido asombroso, ha sido espeluznante, como he dicho, la cantidad de dinero, de miles y miles de millones de euros que nos está costando a todos los españoles de bien. Hoteleros que a su vez ven salvados sus negocios y que creo que no son conscientes de la repercusión que esto le va a causar. No sé si habéis visto un vídeo que está circulando por las redes sociales. Yo, por ejemplo, lo tengo en Twitter y aparece una pareja de un matrimonio, creo que son ingleses por el acento, pues se ve que tienen una vivienda pues en una de las islas, no sé concretamente cuál sería. Y aparecen, bueno, escandalizados, hacen un vídeo y se ve, bueno, no parece Canarias, parece cualquier ciudad de África. Y lo que vienen comentando es que esto en muy poco tiempo ha cambiado muchísimo, que están dispuestos a vender su vivienda. Yo creo que no somos conscientes de lo que va a venir permitiendo entrar tanto inmigrante. Evidentemente, la entrada de inmigrantes no solo está produciendo en Canarias, sino en muchas otras partes de España. Lo hemos visto también en Cádiz, en Cartagena, en Algeciras. Pero insisto que donde más se está produciendo es en Canarias, porque parece que hay ahí una trama muy orquestada, una nueva ruta para ir directamente a Canarias. Es verdad que luego lo más alarmante es Canarias. Yo creo, sinceramente, que obedece a un plan establecido por alguna cosa que he oído por ahí de algún político que ha soplado, muy indignado, pero en petit comité. Parece que hay un plan muy bien establecido entre el gobierno español, con algunos gobiernos como el de Marruecos o el de Argelia, y alguno más del norte de África, para que esta ruta no deje de cesar, se produzca continuamente esta entrada masiva de inmigrantes. Y por si todo lo que estábamos haciendo, asimilar a esta gente, pagarles hoteles, su atención sanitaria, todo lo que conlleva hacerse responsable de miles y miles de personas, prácticamente la entrada de cada día, la ONU, junto a la Fundación Raíces, cuya presidenta es la señora Lourdes Rizábal, una madrileña heredera de un gran patrimonio, con vinculaciones bastante directas con la masonería y con tipos como George Soros, considera y reprocha a España su trato hacia los menas. Y ellos dicen, el Comité de Derechos del Niño determinó la pasada semana que el procedimiento de determinación de edad de los supuestos menas en España viola los derechos humanos. A ver, digo supuestos menas porque estoy harta de que me manden fotografías de gente que trabaja en centros de menores, supuestamente menores. Me mandan fotografías y muchos de ellos pasan los 40 años y son pasados como menores. Punto uno. Muchos de ellos no son menores. Y esto interesa, por supuesto. Interesa porque a cuanto más menas o supuestos menas, más subvenciones recibe ese centro concreto. Y punto número dos, el procedimiento que determina la edad de ese supuesto menor es mediante una radiografía en la mano. Díganme qué viola los derechos humanos una simple radiografía en la mano. Ya he comentado muchas veces anteriormente que se manipulan los informes, se manipulan porque interesa muchísimo que haya el máximo posible de inmigrantes en un centro de menores, sean o no menores. De hecho, han habido detenciones, lo que pasa es que esto se ha silenciado mucho, creo recordar en Cádiz, de alguna asociación de este tipo o algún centro de este tipo que ha manipulado los informes para hacer parecer menores a quien no era para cobrar una gran cuantía de dinero en subvenciones. Eso sí, de los delitos, los robos, la violencia, los hurtos, las agresiones, las violaciones, las agresiones sexuales, eso no viola los derechos humanos. Bueno, en fin, es alucinante lo que tenemos que escuchar, lo que tenemos que tolerar. Bueno, que, en fin, esa radiografía en la muñeca que todo, bueno, eso, que es como mucho lo que se le exige, se supone que, bueno, que viola los derechos humanos, es que me parece ridículo. No sé si quieres comentar algo, no quieres comentar nada sobre esto, Miguel. Muy breve, comentas los 13 millones que tú calculas que nos cuestan estos inmigrantes africanos. En un mes, pero es que hay que pensar el efecto indirecto que es la devaluación global que supone esto de las Islas Canarias. Recordemos que estamos ante una región que vive del turismo prácticamente y con este fenómeno se puede hundir literalmente la llegada de turistas a las islas. Imagínate lo que supone eso para una región que los de fuera la tenemos como una especie de paraíso tipo el Caribe, sí. Pero estamos hablando de la región con más paro de España. Y si se devalúa toda la región, pues ¿qué es lo que pasa? Que viene el Soros de turno de fuera y te la compra por 4 céntimos. Es el truco de siempre. Por eso he comentado antes que este matrimonio de ingleses ya estaba pronosticando o diciendo o alentando de que, bueno, que su casa la iba a vender. Pues igual que estos, imaginaos la cantidad de gente que tiene establecido su vivienda allí, de gente pues que tiene su segunda vivienda de todas las partes de Europa y que están viendo como las Islas Canarias se están volviendo en poco menos que África del Norte, del Sur. O sea, es alucinante. Y también, yo se lo estoy diciendo por el tema hoteles. Tú no sabes la gente que está comentando que a partir de este momento van a dejar de asistir a ese tipo de hoteles, que no van a volver a esos hoteles. Entonces, yo no sé los hoteleros realmente lo que están pensando. Y otra cosa más, la señora Orama, yo me cargo todos los controles de sesión del gobierno, porque me gusta la política, aunque es un asco, pero me gusta saber. Yo veo a la señora Orama muy puesta en el impacto del turismo en relación al COVID. Y yo le escribí un tuit a la señora Oramas y estoy segura que lo leyó porque fue muy retuiteado. Señora Oramas, usted está muy preocupada por el turismo respecto al tema COVID, pero no está viendo o no está denunciando lo que está pasando con la entrada masiva de inmigrantes sin tipo de control. Va a destrozar las Islas Canarias, no solo las Islas Canarias, lo estamos viendo en toda Europa. Y os recuerdo también que esto de violar los derechos humanos de los menas, y vuelvo a la noticia, a la última noticia que estábamos comentando, lo que ha pasado en el barrio de San Blas, un barrio supuestamente más bien de ideología de izquierda. De hecho, en las últimas votaciones ganó el Partido Socialista o Más País, uno de los dos, o los dos, no recuerdo muy bien. Uno de los dos quedó primero. El barrio de San Blas se ha echado a las calles porque están harto de los menas. Esos no violan derechos. O sea, sí violan los derechos humanos, que le hagamos una radiografía para determinar su edad. Pero todo lo que están haciendo ellos, lo que estamos soportando, incluso en barrios, como he dicho, bueno, de tinte izquierdoso, ¿no? Se están rebelando y están saliendo a la calle, que por cierto los tildan de nazis simplemente por reivindicar lo que es normal, que están hartos y que no aguantan más. En fin, esto es un despropósito que va a más y que va a ir a más. Y hoy vamos a darnos una vueltecita por Europa, porque si en España lo tenemos crudo, en Europa ni os cuento. Hemos tenido una semana espeluznante, bastante fuerte, no nada de esto que habréis o que me vais a escuchar aquí, o muy poquito de lo que me vais a escuchar aquí, lo habréis visto en los medios de comunicación. Vamos a empezar por Bélgica. Un grupo de nuevos europeos apalean y ridiculizan a un niño de 15 años grabándolo con vídeos subiendo a las redes sociales. Esto no es un hecho aislado, por supuesto, pero lo cuento por lo siguiente. Este hecho en concreto provocó la indignación de más de 250 personas que salieron a las calles en protesta. Insisto, no es un hecho aislado, pero se ve que este vídeo en concreto o este acto en concreto está empezando a caldear a la gente. Yo me alegro. Bueno, pues en esa pequeña esa manifestación de 250 personas que salieron a la calle en protesta por la agresión a este nene de 15 años, bueno, que le hicieron bailar, le pegaron, le hicieron, bueno, lo ridiculizaron y fue horrible. Yo lo tengo en redes sociales también, en Twitter, si lo queréis ver. Bueno, pues ni cortos ni perezosos, tres turcos se meten en varios coches y arrasan a los manifestantes atropellando a varias personas. Esto no lo habéis escuchado en ningún medio de comunicación tampoco, por supuestísimo. Pero esto está sucediendo en Europa. Y no solo este hecho aislado, hay muchísimos hechos como este. Lo que pasa es que no trascienden o apenas trascienden un poquito. Y ahora nos vamos a ir a Francia. El de Francia seguro lo habéis escuchado. ¿Qué decir de Francia? Profesor decapitado. Un profesor pro diversidad. Un profesor de libertad de expresión, que era pro diversidad, que cada semana hacía paneles de dibujos como mitad blanco, mitad negro, qué bonito es la multiculturalidad, y acaba decapitado, como todos sabéis, ¿no? Esto lo hemos visto todos más o menos detallado en televisión, y digo más o menos. La fotografía de la decapitación no ha trascendido, yo sí la tengo en mi poder, muchos de vosotros también la tenéis, y simplemente porque este señor hizo una caricatura de Mahoma, supuestamente una clase de libertad de expresión. Estoy completamente segura que si este profesor pro diversidad llevó una fotografía de Mahoma para ver que no pasa nada, estoy completamente segura que también llevó una fotografía de Jesucristo. No me cabe la menor duda, pero claro, trascendió esto porque fue lo que desembolsó o al final causó esa decapitación. Hay más de una docena de personas detenidas referente a este hecho. Desde el padre de la nena que lo denunció hasta un montón de gente, incluso menores de edad. Te quiero decir con esto, no solo eso, sino cuando yo me he fijado y además ha trascendido muy poquito, un dispositivo de informativo se desplazó a la escena del crimen, la MFTV, y nada, grabando un directo se escuchaba al fondo, pues es un gueto, ¿no? Es una zona pues ya súper hiperpoblada de gente, bueno, de otros países, inmigrantes ilegales o legales, ya porque ahora tiene la nacionalidad hasta el tato. Y se escuchaba detrás un montón de risas, gritos y una festividad. O sea, estaban celebrando lo que había pasado, la decapitación de este señor. Y todos están contentos y todos también. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál ha sido la reacción de Francia? Pues un nuevo logo que lanzar, la educación es democracia, todos a cantar, imaginé, velas, ramos de flores y ahí queda todo. Y sale la señora von der Leyen a decir que la educación es democracia. Todo solucionado y no pasa nada. Y seguimos un día más. Y esto cada vez va a más, a más y a más. Pero es que al día siguiente me encuentro que hay una manifestación en París y digo, ¡ah, qué guay, coño! Ha salido la gente a manifestarse, por fin. ¿Está reaccionando la gente? Pues no. ¿Cuál es mi sorpresa? Que esa manifestación en París era para pedir, que la gente, que se acepte más inmigrantes, que viviendas gratuitas para los refugiados y una serie de beneficios para esta gente que viene, pues ya sabéis, principalmente a distorsionar nuestra sociedad, a destrozar nuestra cultura, a destrozar todo lo que pueden, a suplantarnos todo lo posible. Y bueno, no hace falta que os diga más. Es alucinante cuando ves esa manifestación pro-regularización de inmigrantes y te ves entre ellos algunos franceses autóctonos, cuando al día anterior habían decapitado a un profesor por mofarse supuestamente de Mahoma. Digo, la gente, yo de verdad no sé hasta qué punto vamos a llegar. Pero seguimos en Francia, porque Francia, tela marinera. Y bien nos podemos ver reflejados, porque esto está a la vuelta de la esquina en España, ¿eh? Se cumple un mes del asesinato de Victorine Dortois. Además, una joven preciosa. No tiene nada que ver, esto no tiene importancia, pero es que era una joven preciosa, de 18 años, que encontró su muerte cuando cruzaba un parque cuando salía de clase. Una niña que lo tenía todo. Una niña estudiosa, una niña agradable, simpática, ya te os digo, una niña monísima, una niña... Es que da rabia, da muchísima rabia, de verdad, me da muchísima rabia, porque hay que ver el vídeo que también lo tengo en Twitter. Esta niña salía de su clase, se dirigía a su casa, cruzaba un parque cuando un simpático inmigrante, bueno, inmigrante, estaba como refugiado, ¿no? Ya estaba asimilado como refugiado, con todos los beneficios que eso supone. La atracó, la violó y la asesinó. Insisto, este caso de Victorine Dortois es un caso gravísimo, pero no es un caso aislado. De vez en cuando sale alguno a la opinión pública, pero a la opinión pública muy reducida. Pequeños grupos de WhatsApp, pequeños grupos de Telegram y poco a poco lo vamos difundiendo. Pero esto no es un caso aislado. De hecho, se sabe que en Francia se producen 900 ataques al día de este tipo. Al día. ¿Dónde están las feministas? Al día. ¿Dónde están? Evidentemente en ninguna parte. Pero continuamos en Inglaterra si no quieres añadir nada más, porque yo me pongo de muy mala leche. ¿Dónde están las feministas y dónde está la familia de esta chica? Yo ya hace bastantes años que cuando ocurre un tema de estos, animo a la familia y al entorno de la asesinada que demanden al Estado francés por responsabilidad indirecta, porque como tú dices, pues este africano estaba... como refugiado en Francia. Eso hay que hacer un rastreo y hay que ver qué político firmó el papel que le dio a este señor la condición de refugiado y a ese político meterle un buen puro, meterle un buen susto, porque es la única manera de que estos políticos empiecen a controlar un poco las fronteras y lo que hacen. El checheno de la decapitación también estaba como refugiado en Francia. Y además es que, según la prensa, este checheno nació en Moscú. No está claro dónde vivía, pero si vivía en Moscú, si vivía en Rusia, a mí que me expliquen qué guerra hay en Moscú para que este musulmán checheno estuviera en Francia en condición de refugiado. No hay ninguna, pero es que en Chechenia tampoco hay ninguna guerra. Entonces, que me explique a mí alguien cómo estaba este terrorista islámico en Francia en condición de refugiado. ¿De refugiado de qué? Repito, familiares del muerto. Investigad y meterle... Claro, investigad esto y metedle un buen puro al político traidor que metió a este señor en Francia, igual que espero que cuando todos estos miles y miles de africanos que están entrando en España la acaben liando, porque la acabarán liando, que las víctimas denuncien al señor Pedro Sánchez, a la señora Oramas o a quien sea que será el responsable político del crimen que seguro ocurrirá. Noelia. Respecto a esto, lo que tú dices ahora de que metan en la cárcel o que la lleven a juicio a los responsables de dar la condición de refugiado, yo soy más pesimista en esta cuestión porque sabemos que el Comité de Justicia Europeo pues está comandado o dominado por el señor George Soros, es decir, cualquier denuncia va a acabar en nada. Pero bueno, sí, deberían hacerlo. Referente a la chica esta, Victorine Ortiz, su familia sí se ha manifestado, sus amigos han hecho vídeos, han salido a la calle, pero bueno, ha quedado en poco menos que nada, la prensa no le ha dado cobertura y ya te digo, si ha llegado a mis manos, por ejemplo, es porque se ha difundido en petit comité, en pequeños grupos de WhatsApp y demás, porque esto en los medios de comunicación nunca lo vamos a ver. Y a la familia, pues, apenas se le da cobertura, se les silencia, se les aparta y hay poca solución. Perdón. Seguimos en Inglaterra, porque anda que Inglaterra también. Inmigrante, se sube al tejado de una cúpula de la iglesia bautista de Chanwell en el barrio de Romford, intentando con todas sus fuerzas, porque sí, por sus santos, esto, a las bravas, quitar la cruz que preside la fachada principal o frontal. Yo me pregunto ahora, ¿qué hacemos ante esta ofensa a los católicos? ¿Lo decapitamos también? Pues sería una buena respuesta, ¿no? Digo yo. Aquí está todo permitido. Aquí todo, ellos lo tienen todo permitido. Pero es que encima te pones a investigar y te das cuenta que esta maravillosa diversidad a todos los europeos, a todos los mandatarios les encanta, pues es maravillosa. Tanto es así que nace en el Reino Unido una nueva moneda, la Diversity Bull Britain, una moneda que entrará en vigor esta próxima semana y, según dicen, y digo textualmente, para marcar la profunda contribución, fijaos bien, para marcar la profunda contribución que las comunidades minoritarias han hecho a la historia compartida del Reino Unido. ¿Cómo te quedas? Una moneda que, curiosamente, tiene siete lados así, bastante siete lados así, con una forma medio ovaladita, que hace o simula una especie de estrella de David. Me parece bastante curioso. En el anuncio de esta nueva moneda que se va a lanzar, aparece un simpatiquísimo inmigrante, muy morenito él, muy simpático él. Yo no sé hasta qué punto de ridiculez vamos a llegar los europeos. Yo no sé hasta qué punto vamos a permitir que todo esto esté sucediendo. Estamos viendo lo que están haciendo, John, crean una moneda para conmemorar la diversidad y lo que ha aportado estos grupos minoritarios a nuestra cultura. ¿Pero qué me estáis contando? Pero si lo único que han aportado ha sido dolor y sufrimiento y un yugo, que nos lo cuenten en España, 800 años de yugo musulmán. Pero esta gente está comandada por lo que ya sabemos que no vamos a repetir aquí y que hemos denunciado tantísimas en otras ocasiones. No sé si quieres comentar algo de la moneda, Miguel, porque a mí, claro, me ha dejado estupefacta. Simplemente que luego son los mismos que criminalizan pues el descubrimiento de América y la marcha o la descubrimiento, la civilización por parte de europeos de Asia, de África y de América, la criminalizan, la califican de colonialismo racista, pero luego son los mismos que aplauden y están encantados con esta importación masiva de población del tercer mundo, que en el caso concreto de España, pues en el pasado solo nos trajo muchísimo sufrimiento, mucho dolor y una ocupación de siglos. Y eso no es nada para lo que nos va a venir. En fin, seguimos en Dinamarca y nada, un grupo de numerosos jóvenes e identitarios, además, forman una manifestación aceptable. Es rarísimo porque ya empieza a escucharse eso, no sé, es que se está despertando Europa, quiero creer que sí, quiero creer que esto sucede mucho más a menudo, pero no nos lo cuentan en televisión, porque evidentemente esto tampoco lo habréis escuchado en televisión. Bueno, pues un grupo de jóvenes identitarios, un número aceptable, con un ataúd a cuestas por todas las calles de Copenhague hasta dejar el ataúd en las mismas puertas de la inmigración como símbolo de, bueno, pues de rechazo a todo lo que está sucediendo, a todos los casos que estamos viendo de manera continuada y diaria de ataques, de violaciones, de robo, de esta destrucción de nuestra cultura, de esta destrucción de nuestra raza. Parece que hay gente que está empezando a hartarse y a manifestarse. ¿Qué pasa? Que el miedo que tengo yo y el miedo que tenemos que tener todos es que esos poderes que gobiernan a la sombra, esa élite, hagan lo que han hecho en Grecia, que es, pues, bueno, ilegalizar partidos como Amanecer Dorado, ¿no? Que empiecen a ilegalizar partidos que, bueno, ellos tienen mucho miedo al auge de la extrema derecha, o lo que ellos llaman extrema derecha. Evidentemente, todo esto que estamos viendo, y esto que tenemos muy poca información, imaginaos si nos llegara toda la información. Todo esto está haciendo que la gente despierte. ¿Qué pasa? Que la gente está empezando a votar otro sentido distinto. ¿Qué pasa? Que esto es una amenaza para ellos, para la élite global, evidentemente. ¿Y qué hacen? Intentar, pues, ilegalizar partidos como, pues, como Amanecer Dorado, como puede ser Democracia Nacional, o como o tantos otros que defendemos lo que defendemos. Este es el miedo que a mí me da. Sí es verdad que la gente parece despertar y parece cambiar el sentido de voto, aunque considero que no sirve para nada, a no ser que sea un partido verdaderamente identitario y tradicional, pero tenemos esa mano negra y no pequeña que acapara todo y que acabará, ojalá me equivoque, ilegalizando cualquier opción de liberarnos de estos poderes que nos tienen consumidos Europa y que están destrozando y matando Europa y todo Occidente. Y termino en España y de vuelta en Canarias. Detenido esta semana dos yihadistas por captar mujeres llamadas a parir hijos, que esto me parece ya, para extender la verdadera religión. Esto lo llevamos denunciando tanto tiempo. Bueno, estas mujeres no sabemos si son españolas, todas, pocas, ninguna, no lo sabemos porque este dato no ha trascendido. Aceptaban los matrimonios polígamos para que su descendencia se convirtiera en futuros mujahidines. La acción iba dirigida fundamentalmente hacia mujeres que presentaban indicadores de vulnerabilidad o escasa formación o fácilmente manejables o influenciables. Es que esto me parece tan sumamente grave. Yo me pregunto, ¿dónde están las asociaciones feministas? ¿Dónde están? ¿Dónde están los medios de comunicación? Ana Rosa Quintana, sobre todo Susana Griso, toda esta gente tan profeminista, tan... ¿Dónde están denunciando estas cosas? Es que ni siquiera sé si eran españolas. Pero es que aunque no fueran españolas, están en suelo español. Se está permitiendo todo esto. ¿Dónde están las denuncias? Para que veáis la falsa que rodea todo lo que significa feminismo. Es una falsa. Y estoy harta de denunciar que es una farsa. Una absoluta farsa. Y bueno, poco más que añadir, Miguel. Esto es el panorama. He resumido muchísimo todo lo que me he encontrado esta semana. Pero es que vamos a peor. Y yo no sé hasta qué punto. Yo el miedo mayor que tengo en cuanto a mi país, en cuanto a nuestro país, es que se ha convertido en el objetivo número uno de la entrada de inmigrantes, y no solo de inmigrantes. Se ha convertido en el objetivo número uno como laboratorio de experimentación. ¿Cómo destruir Europa más rápidamente? Tanto el COVID, tanto, bueno, supuesto COVID, tanto la inmigración, tanto el deterioro de la sociedad, de la moral, de las tradiciones, del poder judicial, la separación de poderes, en tantas y tantas formas y tantas cosas que yo verdaderamente ahora mismo me encuentro bastante asustada y espero, asustada entre comillas, yo no tengo miedo a nada, pero sí que me da mucho miedo nuestra patria, nuestra nación, nuestra querida España, porque la veo siendo el número uno de ataques de estos poderes en la sombra. Desde luego que con esta supuesta pandemia han pegado un salto, han dado un salto adelante muy importante en esta destrucción de España en todos los frentes, y uno de ellos, como tú comentas, Noelia, es el demográfico. Estas feministas que están, pues nada, están para criminalizar a los hombres, para decirles a las mujeres españolas autóctonas que no tengan hijos y que no formen familias, pero eso sí, estas musulmanas que tengan todos los hijos que a ellas les dé la gana y que sus hombres pues las sometan como si fueran basura, que para las feministas esto no tiene ninguna importancia. Así de falsas y así de hipócritas son estas feministas que tanto daño están haciendo a España y en especial a las mujeres de España. Así que, Noelia de Trastámara, como siempre, darte las gracias por el enorme trabajo de concienciación y de despertar que estás llevando a cabo con tu sección, y como siempre también emplazarte al próximo programa, Noelia. Así que nada más, hasta la próxima. Hasta la próxima semana. Un saludo para todos. Bueno, pues estamos de aquí otra vez con vosotros y en la entrevista de esta semana vamos a hablar con un invitado realmente muy especial, de una persona, de un personaje histórico completamente extraordinario. Sabéis que atacar esta injusta leyenda negra es uno de los motivos por los que hacemos este programa, aquí La Voz de Europa, y hoy vamos a demostrar que en España ha habido mentes tan brillantes y tan privilegiadas como en cualquier otro país. De este personaje histórico, Jerónimo de Ayanz y Beaumont, un español, un navarro del siglo XVI, vamos a hablar con nuestro invitado, que es el profesor Nicolás García Tapia. Profesor, ¿cómo está? Pues estoy bien, gracias. El profesor Nicolás García Tapia tiene un currículum realmente impresionante, ingeniero, historiador, catedrático de la Universidad de Valladolid, académico de la Real Academia de Bellas Artes de Valladolid, es además doctor en Historia del Arte, autor de innumerables libros, trabajos, asesor científico en varias revistas, premios de todo tipo, estaría aquí prácticamente todo el programa nombrando su currículum, pero como he dicho antes, vamos a hablar de este personaje español extraordinario llamado Jerónimo de Ayanz y Beaumont, que el profesor ha abordado en su libro titulado Jerónimo de Ayanz y Beaumont, un inventor navarro. Profesor, usted se refiere a Jerónimo de Ayanz como Leonardo de Da Vinci español. ¿Es así? Coméntenos por qué. Bueno, pues en realidad esto ha sido consecuencia de una charla, una conferencia que di en el Museo de la Ciencia de Valladolid hace 3 o 4 años, que se tituló así, Jerónimo de Ayanz como el Leonardo de Da Vinci español. Pero ya ha sido utilizado también en alguna novela de cierto éxito, que le ha dicho que este personaje era pues similar a Jerónimo de Ayanz. Mejor dicho, Jerónimo de Ayanz es un Leonardo español. Pues bien, esto es cierto en alguna parte, pero sin embargo no es cierto en otra. En la parte que es cierto es que Jerónimo de Ayanz era un hombre universal, igual que Leonardo, un genio, en el sentido de que tenía una mente prodigiosa y realizó una gran cantidad de invenciones. Pero Leonardo dejó muchas de sus invenciones sin concluir, y otras eran irrealizables. En cambio, Jerónimo de Ayanz no solo las realizó, sino que las patentó. O sea, que cosas que había iniciado el propio Leonardo, Jerónimo las concluyó patentando, haciendo lo que se llamaba entonces un privilegio y una invención, equivalente a una patente, lo cual demuestra que Jerónimo de Ayanz llegó más lejos todavía que Leonardo. En cuanto a artista, Leonardo es más artista, pero Jerónimo también fue un artista pintor, músico, cultivó varias artes, las impulsó, etcétera, ya que también es un personaje universal en ese sentido. Coméntenos, profesor, brevemente, ¿en qué contexto histórico vivió Jerónimo de Ayanz? Estábamos hablando de la España del siglo XVI, ¿es así? Vivió en la España del siglo XVI, en la primera década y un poco más, murió en 1713 del siglo XVII. Pues el contexto es el contexto de un imperio. Y entonces este imperio dominaba todo el mundo. No se ponía el sol. Pero ahora sabemos, y esa es la tesis que yo tengo, que un imperio no se sustenta sin tecnología, sin inventores. España, lógicamente, tenía que tenerlos para poder sustentar el imperio como lo sostuvo más de siglo y medio en toda la amplitud. Estos inventores existieron. Estos inventores crearon grandes inventos que propiciaron esa pequeña revolución industrial, o ese, que no llegó a completarse, pero que se inició en España. Esa es mi tesis. Es decir, en contra de la leyenda negra, basada en la famosa frase de un Unamuno que inventen ellos, nosotros sí que inventamos y sí que tenemos capacidad de invención, aparte de la capacidad artística, de la capacidad literaria, mística, conquistadores, etcétera. Sí, claro, ahora entraremos en los inventos, en las creaciones de Jerónimo de Ayanz, pero Jerónimo también era un militar, en su juventud fue militar, fue un luchador y se le conocía como el Hércules español. Coméntenos esta circunstancia. Bueno, es curioso que todos los que le conocieron coinciden en admirar su extraordinaria fuerza. Con un dedo perforaba un escudo, con dos dedos hacía ondular forma de cuello de lechuguilla, un plato de plata, y arrancó la reja de un convento, no se sabe con qué intenciones. En fin, paraba un caballo galope con su fuerza. Bien, se le llamó el Hércules español. Pero esa fuerza iba acompañada de un gran ingenio. Y desde muy joven, habiendo sido ya paje del rey, con una formación extraordinaria, entró en la milicia en defensa de todas las del Imperio español. La Coleta en Túnez, luego estuvo en Italia, en Flandes destacó en una acción increíble, luchando él solo contra todo un ejército flamenco, al que al final venció, estando mal herido de tal forma que le dieron por muerto. Esta vida continuó hasta incluso ya mayor, que fue a La Coruña a luchar contra los ingleses que pretendían invadir España. Es decir, una vida militar que le valió el título de caballero y luego de la Orden de Calatrava y luego comendador de la Orden de Calatrava desde muy joven. Ya destacó y Lope de Vega lo canta incluso en una comedia, lo que pasa en una tarde, al cual le dedica a Jerónimo de Ayala, pues esa valentía, esa admiración que toda España y parte del mundo tenía y de la valentía del heroísmo de Jerónimo de Ayala. Ha comentado que era paje del rey, evidentemente estamos hablando del rey Felipe II. Vamos ya con... estamos situando la época en el siglo XVI, fue paje de Felipe II, estuvo con los mejores personajes de la época, estudió en la escuela de pajes con las infantas, recibió la mejor educación posible, mejor que en una universidad. Y ya digo que era amigo, incluso del rey Felipe II, se demuestra en su correspondencia, al que Felipe II, ya cuando era rey, tuvo un intento de atentado, y fue Jerónimo de Ayala uno de los que le salvó la vida de ser matado por un francés que llegaba dispuesto a realizarlo, y Jerónimo de Ayala con otros desbarató este intento de magnicidio. Vamos ya con los inventos de Jerónimo de Ayanz, fueron muchísimos, y justamente hablando de Felipe II, uno de ellos, que sería pues el primer equipo de submarinismo de la historia, Jerónimo de Ayanz lo probó directamente delante del propio Felipe II. Coméntenos esto. El propio rey, entonces, era ya Felipe III. Ah, vale. Fue primero, efectivamente, sus invenciones comenzaron con el apoyo de Felipe II, pero cuando murió Felipe II, la corte se trasladó a Valladolid con Felipe III, y en Valladolid, en el río Pisuerga, se probaron por primera vez en el mundo y con más de dos siglos de antelación los primeros equipos de buceo. Una persona, por primera vez en el mundo, consiguió que estuviese más de una hora y eso es debajo del agua. Y entonces eso se probó ante la corte y ante una multitud entusiasmada que no había visto nunca nada parecido. Es la primera vez que ocurre en el mundo. Y el equipo de buceo, pues para su época, realmente es asombroso, asombra incluso a los marinistas actuales. También había proyectado una especie de barca submarina, o sea, que llegó a, y otros equipos, campanas de bucear, etcétera, que realmente está todo documentado en el archivo de Simancas, lo patentó además, y superó en este aspecto pues todo lo que había, y sin en aquella época e incluso se avanzó varios siglos con respecto a su época. Y de todos estos inventos, yo creo que el más importante, por lo que luego ha sido históricamente, fue la creación de la primera máquina de vapor 200 años antes de que se oficialmente pues se anunciara la creación del escocés James Watt. Coméntenos este invento de la máquina de vapor por parte de Jerónimo de Ayanz. Pues realmente es asombroso, porque si nos situamos en la época, las únicas energías que se empleaban entonces era el agua y el viento, los molinos hidráulicos, el viento, etcétera. Jerónimo Ayán ya había perfeccionado molinos hidráulicos y sobre todo máquinas eólicas que incluso se parecen a los actuales, a uno de sus inventos patentados en máquinas eólicas, pero superó eso. Él pensó que se requería una energía nueva y esa energía era la del fuego, que él llamaba, es decir, transformar el agua en vapor. El vapor tiene una fuerza expansiva y esa fuerza expansiva puede mover muchas cosas. Jerónimo Ayán lo aplicó a las minas para extraer el agua de las minas y inventó también un eyector de vapor que en realidad fue reinventado, aún sin saberse que había sido patentado en España ya en el siglo, principio del siglo XVII. Y que este eyector producía una corriente de aire, y esa corriente de aire podía ser enfriada, llevada a una habitación o una sala, o extraer el aire de las minas, o bien producir aire acondicionado, fresco, en una habitación. Que también fue, en este aspecto, el precursor del aire acondicionado, invento de principios del siglo XX de Carrier. De otra forma, hecho de otra forma, pero sin embargo existió y fue comprobado por personas que llegaron a gozar de ese aire en las salas que tenía Jerónimo Ayán. Sí, estamos ya terminando. Profesor, una última pregunta. Todo el mundo conoce a Newton, a Copérnico, a Einstein, pero nadie, absolutamente nadie, ni siquiera la propia España, conoce a este genio, a este Jerónimo de Ayanz, de cuya muerte se cumplieron 400 años en el año 2013, y nadie, absolutamente nadie, se acordó de él. ¿Por qué cree usted que pasa esto? ¿Por qué ni siquiera en la propia España nadie conoce a alguien como Jerónimo de Ayanz? Pues bueno, en primer lugar, pues hay que lamentar la actual situación de la historia. No, nuestra historia no es conocida. Además, no interesa la historia real, la historia que realmente pasó a los españoles, los grandes personajes de la historia. Se sabe de los conquistadores, se sabe de los reyes, se sabe algo de lo que fueron los místicos, en fin, se sabe algo de los grandes pintores, de la literatura, pero no se ha investigado la historia de la ciencia y menos aún la historia de la tecnología. Nadie sospechaba que hubiese patentes de invención. No se sabía hasta que en el archivo de Simancas pudimos comprobar que existían unos, desde la época de Isabel la Católica, pues unos privilegios que se daban a los inventores que les apoyaban en sus inventos, igual que se les da ahora. Y que además esos inventores fuesen tan prolíficos y al mismo tiempo tan importantes. Allá lo descubrí en el año 87 del siglo pasado y no ha transcurrido mucho tiempo. Se ha intentado pues hacerle, darle a conocer en medios especializados y también en revistas de divulgación. Pero, en fin, es difícil, a veces asusta un poco el ver un artículo científico o técnico que parece que no es asimilable, pero es que no es así. En esta época nosotros podemos comprender, si no las intríngulis de los mecanismos que inventó, pues el valor que tenían estas invenciones para el futuro. Ese valor que está es lo que todavía no se ha transmitido. Y no se ha transmitido por una especie de prejuicio que mencionaba al principio, que es el prejuicio de nuestra leyenda negra, que sobre todo está mantenida, desgraciadamente, por los propios españoles, lo cual es un caso insólito en el mundo, que un país se autolesione con una falsedad, realmente no tiene cómplice. Jerónimo Allán tuvo sus enemigos, fue tachado de una lista de grandes hombres que se había elaborado, tachado literalmente, de uno de los documentos. En su época misma, por envidia de ciertos personajes. No se apreciaron entonces sus invenciones. Ahora ha llegado hasta nosotros y en un ambiente que no, yo reconozco que no es propicio, desgraciadamente, hacia las grandes gestas de los españoles. Pero cuando esto es verdad, cuando en cualquier país del mundo un personaje de esta categoría hubiera tenido monumentos, calles, a su nombre, etcétera, reconocimiento, como lo ha tenido Leonardo, por ejemplo, pues esto es una cosa que se debe corregir, que se debe de hacer un esfuerzo, debemos hacer un esfuerzo entre todos para que eso cambie esa mentalidad. Entonces, esta entrevista que usted me hace con tanta amabilidad, pues espero que contribuya a que los que nos están oyendo pues tomen conciencia de que hay otra cosa distinta a la que nos han enseñado y que hay que investigar la realidad de las cosas históricas y la realidad de las cosas actuales también. Seguro que sí, profesor. Con esto terminamos la entrevista, por supuesto aconsejando a nuestra audiencia que compre y lea su magnífico libro Jerónimo de Allán Cibemont, un inventor navarro. Profesor Nicolás García Tapia, un auténtico honor y un lujo tenerle con nosotros. Muchas gracias, profesor. Un saludo. Es para mí, el honor es para mí. Y el placer también. Un saludo para todos. Aquí, la voz de Europa. Pues sin más espera, vamos al apartado de historia que cada semana emitimos en Aquí la Voz de Europa y que nos trae, que nos enseña nuestro historiador Enrique Lemus. Enrique, ¿cómo estás? Buenas noches, Miguel. Un saludo a todos los oyentes de Aquí la Voz de Europa una semana más. Pues nada, Enrique, ¿qué acontecimiento histórico recordamos esta semana? Pues mira, hoy vamos a hablar de la denominada crisis de los misiles de Cuba, que ocurrió por estas fechas hace 58 años, en concreto entre el 14 y el 28 de octubre de 1962. Este es el tema que quería tratar hoy. Si te parece, sin más, empiezo. Ya vamos a irnos un poquito más atrás. Recordemos que la Revolución Comunista había triunfado en Cuba en 1959, que en 1961 se produjo un intento de invasión de la isla por parte de Estados Unidos, utilizando a opositores cubanos exiliados en el país, que fracasó. Fue la llamada invasión de Bahía de Cochinos. Tras este fracaso, los americanos empezaron a desarrollar la denominada Operación Mangosta. Esta consistía en la desestabilización de Cuba desde dentro, con disidentes haciendo atentados, incluyendo la posibilidad de uno contra Fidel Castro, y finalizaría con un atentado de falsa bandera, probablemente sobre la base de Guantánamo o cualquier interés americano en la zona, de forma que facilitase un ataque militar de Estados Unidos a Cuba y así derrocar a los castristas. Los ataques de falsa bandera a Cuba no eran nuevos, ¿no? Los españoles los sufrimos en la guerra de Cuba con el hundimiento del Maine. Los servicios castristas de inteligencia, apoyados por los servicios soviéticos, detectaron estos planes y ante esta amenaza Fidel Castro envía a Emilio Aragonés y Ernesto Guevara a la URSS para negociar una alianza militar con los soviéticos y así poder frenar al imperialismo yanqui. Los cubanos proponen una alianza militar que incluya que cualquier ataque a la isla sería como un ataque directo a la Unión Soviética, pero Nikita Khrushchev, entonces secretario general del PQS, le responde que mejor sería instalar misiles en la isla, que ello serviría de disuasión a los americanos y a la vez aumentaría la capacidad disuasoria del bloque socialista en su conjunto. Lo que callaba es que de esta manera también devolvía el golpe que les había dado Estados Unidos al haber desplegado baterías de misiles tipo Júpiter en Turquía, un país fronterizo con los soviéticos. Castro acepta estas condiciones, pero quiere que todo el despliegue militar soviético de la isla se haga público para así poder hacer un alarde de ello. Khrushchev se opone a esta propaganda y prefiere hacerlo de una manera discreta hasta que haya concluido todo el despliegue y así poder sorprender a sus rivales. Recordemos que en esta época el poderío militar americano era muy superior al soviético. Poseía más de 400 misiles balísticos intercontinentales en comparación con los 78 del arsenal de la Unión Soviética. La enorme ventaja estratégica incluía los sofisticados submarinos Polaris, con un poder devastador para dar un golpe nuclear, y la abrumadora fuerza de choque de alrededor de 1.300 bombardeos nucleares contra los 200 que contaba el arsenal soviético. Además, en la década de los 60, el tiempo para alcanzar el objetivo era un factor crucial. Se necesitaban unos 30 minutos para que los misiles soviéticos llegaran a Estados Unidos, un tiempo suficiente para que los estadounidenses tomaran represalias con un devastador ataque. Desde Cuba, los misiles soviéticos hubieran podido destruir la mayor parte de los centros militares y urbanos de los Estados Unidos entre 7 y 10 minutos. Esto igualaría bastante el poder disuasorio de ambas potencias. El plan soviético fue bautizado como Operación Anadir. Hasta el 22 de octubre de 1962, los soviéticos desplegaron en Cuba 24 plataformas de lanzamiento, 42 cohetes R-12 de medio alcance, 45 ojivas nucleares, 42 bombarderos Ivanov-28, un ala de caza con 40 MiG-21, dos divisiones de infantería, cuatro regimientos de infantería mecanizada y diversas unidades militares más, alcanzando un total de 47.000 soldados que habían sido trasladados a la isla en buques mercantes de diferentes banderas para así tener una mayor discreción. Como complemento a la operación Anadir, también estaba planeada la operación Kama, que consistía en la instalación de una base para 7 submarinos soviéticos con misiles balísticos en el puerto de Mariel. De este despliegue fueron informados por un agente doble en Washington. Oleg Petonsky, coronel de inteligencia militar soviética, había informado a los americanos de esta operación y les facilitó planos y descripciones del material. El 14 de octubre de 1962, un avión espía U-2 de la Fuerza Aérea Americana tomó fotografías de unas instalaciones de la isla. Tras analizarlas, a pesar de ser baja resolución, con el informe del coronel Petonsky, pudieron identificar los misiles soviéticos. El 16 de octubre es informado el presidente americano John F. Kennedy, y quien inmediatamente convoca un gabinete de crisis el cual está durante 5 días debatiendo en secreto cuáles son las medidas a tomar. Se barajaron todas las alternativas, desde un bombardeo inmediato a las instalaciones asumiendo las consecuencias hasta la vía estrictamente diplomática. La amenaza que tenían delante era muy seria. Finalmente, el presidente americano se decantó por un bloqueo a Cuba, lo que denominó una cuarentena. El 22 de octubre, en un mensaje televisivo de 17 minutos de duración, Kennedy se dirige a la nación, tras informar de los hechos, comunica que había decretado una cuarentena a la isla de Cuba y que se realizaría un bloqueo aeronaval para evitar la entrada de más material militar. Al día siguiente se inicia el despliegue americano en el Caribe. El día 24, el presidente de la Unión Soviética, Nikita Khrushchev, comunica a los americanos que su país considera el bloqueo como una agresión y que no ordenará a sus barcos que den media vuelta. Aún así, los buques reducen su velocidad. En Estados Unidos, las fuerzas militares están en el nivel DEFCON 2. El nivel de guerra es DEFCON 1. La cúpula militar americana ve muy factible el enfrentamiento nuclear con la Unión Soviética, por lo que apremian al presidente a ser los primeros en golpear. Estados Unidos, Fidel Castro, por su parte, anima a los soviéticos a que sean ellos quienes den el golpe, aunque ello cueste la total destrucción de la isla. Están dispuestos a hacer ese sacrificio. Según todos los analistas, expertos en geoestrategia, hasta la fecha nunca se ha estado más cerca de una guerra nuclear que en estos días que comentamos. El embajador americano era Adlai Stevenson y el soviético Valerian Zorin. Estos se enzarzaron en una discusión en una reunión urgente del Consejo de la ONU. El primero atacó al segundo cuando mostró las fotografías tomadas por el U-2 que el ruso negaba con vehemencia. El secretario general de la ONU propuso un aplazamiento del bloqueo que fue respaldado por Khrushchev, que así podía ganar tiempo para acabar de enviar los misiles a Cuba. Aumentaba la tensión porque Kennedy rechazó la propuesta. Simultáneamente, en la capital de Estados Unidos se celebraba una manifestación contra el bloqueo y a favor de que se solucionara el conflicto manu militari, o sea, que se iniciara la guerra como tal. El día 25, el Papa Juan XXIII pide públicamente a las dos potencias que lleguen a una solución pacífica. El 26 de octubre, cuando ambos países pactaron una solución diplomática para reducir la tensión que agitaba el mapa mundi, la propuesta de Khrushchev de desmantelar los misiles en Cuba, si Estados Unidos se comprometía a no invadir la isla y no apoyar las invasiones a terceros. También exigió a Kennedy que se retiraran los misiles Júpiter que los norteamericanos tenían en Turquía. A cambio, el presidente de los Estados Unidos pidió al líder ruso que fuera él quien diese el primer paso. Mientras se prolongaba el cruce de propuestas, un barco soviético llegó a la zona de cuarentena. El 27 de octubre, las baterías de misiles antiaéreos rusos emplazadas en Cuba derriban a un avión espía U-2 mientras sobrevolaba el territorio cubano. La respuesta a este ataque fue seguramente uno de los momentos claves en la crisis. Kennedy efectuó un reaviso. Si volvían a producirse un incidente de estas características, los soviéticos tendrían represalias. Durante el día 27, las negociaciones diplomáticas se redoblaron, pero excluyeron de ella a los cubanos, dada su posición claramente belicista. Al día siguiente se llegó al acuerdo de desmantelar las bases soviéticas en Cuba. Estados Unidos terminaría el bloqueo y se comprometía a no promover ninguna acción militar contra la isla, y aunque no se hizo público hasta 6 meses después, aceptaba la retirada de sus baterías de misiles Júpiter de Turquía. Castro protestó aisladamente ante Khrushchev por haber sido dejado de lado en las negociaciones y por retirar todos los misiles instalados, incluidos los defensivos. Esto consta en documentos hechos públicos con posterioridad de cartas mandadas por el propio Castro a Nikita Khrushchev. A primeros de noviembre, aviones norteamericanos pudieron comprobar la retirada de Cuba del material soviético. Aún así, los barcos americanos estuvieron supervisando toda la operación hasta mediados de noviembre. A pesar de todo el conflicto y la alarma mundial creada, las dos superpotencias se comportaron en realidad como dos perros que se ladran pero no muerden. Eso sí, siguieron ladrándose y entonces sí, pegándose dentelladas en otros conflictos con países interpuestos, como fueron las guerras de independencia de las colonias africanas o en Vietnam. A partir de esta crisis se acordó crear el archifamoso teléfono rojo, es decir, una línea directa de comunicación entre el presidente de la entonces Unión Soviética y el presidente de los Estados Unidos, para así poder abordar de forma inmediata y sin intermediarios cualquier crisis que pudiera surgir en un futuro. En este conflicto parece que no hubo ni vencedores ni vencidos, pero Cuba tuvo el compromiso de no ser atacada por los americanos y la Unión Soviética, en clara inferioridad militar nuclear, vio como su amenaza más cercana, los misiles de Turquía, eran desmantelados. El tan idolatrado por la izquierda Ernesto Guevara, alias el Che, escribió: «Es el tiempo escalofriante de un pueblo que está dispuesto a inmolarse atómicamente para que de sus cenizas sirvan de cimiento a sociedades nuevas y que cuando hace, sin consultarlo, un pacto por el cual se retiran los cohetes atómicos, no suspira de alivio ni da gracias por la tregua. Salta a la palestra para dar voz propia y única. Su posición combatiente, propia y única, y más lejos, su decisión de lucha, aunque fuera solo». Grandes palabras y pocos hechos, como suele ser muy habitual en este individuo. Pues esta es la exposición de esta semana, Miguel. No sé si quieres hacer alguna pregunta o comentar algo. No, la verdad es que no, lo has explicado todo muy bien, este conflicto de la Guerra Fría, que alcanzó seguramente su punto máximo en esta crisis de los misiles. Y bueno, como tú muy bien has dicho, pues este conflicto luego siguió, pero siempre en terceros países y un poco con el freno de mano puesto, ¿no? Nunca llegaron realmente a un enfrentamiento directo hasta esos años 80, en los que sí, el señor Reagan pues ya aceleró un poco su política anticomunista y antisoviética, y siempre pues con estos globalistas que están detrás de la cortina, que parece ser que decidieron que la URSS ya no les era útil, y pues en esa década de los 80, con esa guerra de Afganistán, con Bin Laden ya por ahí mareando como agente de la CIA, pues la Unión Soviética acabó derrumbándose con la caída del muro de Berlín. Y bueno, ya te digo, Enrique, todo muy claro, muy bien explicado, y nada más, siempre como siempre, agradecerte tu trabajo, Enrique, y te emplazamos a la semana que viene. Un saludo. Muy bien, Miguel, un saludo y hasta la semana que viene. Un saludo a todos los oyentes. Pues nada, amigos, terminamos el Aquí la Voz de Europa de esta semana. Ya os he comentado en la introducción dónde podéis encontrarnos en redes sociales. Como os he dicho también, este jueves estaremos en directo en nuestra página, en nuestro canal de YouTube, hablando más profundamente de esta pandemia, de cómo nos están engañando con esta falsa crisis. Y recordaros, eso sí, que también tenemos un correo electrónico al que nos podéis contactar cuando queráis. Es alde.radio@gmail.com. Nada más, un saludo y hasta la semana que viene. The young soldier died, longing dead our souls to the sky. Are you ready to listen? Our battle cry. Are you ready to listen? Are you ready to fight? Heute wollen wir bleiben, wieder auf dieser Fahne. Unser Landsmann, kannst du noch mal erzählen? Von der Stahl, von dem Blut und von dem Helden. Das Sterben im Kampf ist ewige Ehre. Sag mir, was ist los? Mit meinem Land, es lässt sich nicht mehr erkennen. Und wir sind jetzt bereit, mit unseren Brüdern den Kampf zu teilen bis zum Sieg. Dans le rouge de mort, nous avons toujours marché. Fier sur tous les fronts, l'histoire nous connaît. Pour l'honneur et pour la gloire, des êtres volontaires. Et on voici les chants de nos voix guerrières qui nous accompagnera jusqu'à la victoire.